dins la casa i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan millor ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles, seren i més. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, que el cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estaré matant la terra. Deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Durante 15 años vamos a estar pagando $500,000 los uruguayos. Todos los días. Desde el más rico al más pobre, vamos a tener que estar juntando $500,000 no es todos joda, ¿eh? Los días como una gotera durante 15 años, de lunes a domingo, incluyendo los feriados laborables y no laborables, para pagarla el consorcio privado que hizo el trencito de UPM. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado Vega. El Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. El próximo domingo, buenos días, arrancaríamos a decir vote la 1330. Le pedimos a producción que nos baje apenas un poquito el volumen. Buenas, ¿cómo andan? Para los que nos estuvieron acompañando hoy temprano, y para todos, bienvenidos. El tiempo, tenemos 20 grados reales en el termómetro y el viento soplando del noreste. Para hoy, un 97% de probabilidad de lluvia, alta, ¿no? No viene nada bien porque, de acuerdo a lo que me están informando y lo que yo mismo definitivamente vi, es que tenemos agua de sobra en el suelo, por lo menos acá en el sur del país. En Salto, por ejemplo, yo vivo bastante poco. Mañana 13 y 17 con 48% de probabilidad de lluvias. Martes 13 y 18, miércoles 13 y 18, ventoso, jueves 11 y 18, con lluvias. Viernes 11 y 19 y sábado que viene 13 y 22. Grados de mínima y grados de máxima. Salen mensajes. Lo vi en tu Facebook. Y no sé quién era, no presté atención sino a lo que decía, al nombre de él, no me quedó fijado el nombre, si es un ingeniero agrónomo también o quién, pero es probable, porque siempre todos los depredadores, todos los las pestes tienen algún depredador, y cuando se altera, eso lo sabés vos mejor que yo, cuando se altera el ecosistema, empiezan a matar a los depredadores de algo, Entonces pasan estas cosas, se desequilibra todo. Ahora no hay con qué darle al picudo rojo. No estoy tan seguro, por eso te pedía información de que tenga que ver con el tema de los murciélagos. Puede que sí, puede que no. O sea, cuando una plaga es importada, por ejemplo, el minador de los cítricos, lo mismo. Los sistemas están en equilibrio, pero cuando uno importa una plaga, se complica, no es tan fácil. No es tan fácil. Miren, miren esto, escuchen esto. Hola César, buen día. Mira, eso se está viendo pila también en los vacunados. Es como también la reactivación del virus de la mononucleosis y mucho, a veces otros virus, el herpes zóster, la varicela, en todos los vacunados se ve eso. Es desorganización del sistema inmunológico. Una de las cosas que puede hacer así es todos los días tomarse una cucharita de cúrcuma y jengibre, un té, y eso le ayuda mucho, he visto en mucha gente. Bueno, pues todos los gurises andan así, con esos ganglios ahí, atrás, en la nuca también, hacen un poco de fiebre, cansado, a veces se le agranda el vaso. Pero es justamente de eso. Reactivación de virus que ya tuvimos antes, porque generalmente el virus de la mononucleosis todo lo tuvimos, la enfermedad del beso, y ahora como con las vacunas se reactiva. Bueno, le pedí una síntesis a nuestro amigo doctor Jesús Costa, porque tenemos un amigo con un par de ganglios aquí, como quien dice, cerca de la garganta, ¿no? Inflamados. Si bien Jesús no lo dijo, compartimos la importancia gigantesca del rabanito. Jugo de rabanito, si no les gusta tanto, no pueden consumir tanto. Rayan el rabanito. Le echan agua hirviendo, lo dejan enfriar, lo cuelan, lo meten en la heladera y después, en vez de tomar agua común y corriente, toman agua de rabanito. Recuerden lo importante que fue el rabanito y el nabo para los judíos que estuvieron en Auschwitz y en ¿cómo se llaman? Los guetos, no, Auschwitz, bueno, listo, ya está. No pensaba hablar de esto en este momento. Los campos de concentración con bajísimo el nivel de salud de su sistema inmunitario, se la pasaban comiendo rabanito. Así es que se identifican las cosas. Por eso es que si anda un montón de gente que se cacunó, porque esto le estábamos consultando a Jesús para el hijo de un amigo, no es joda que nosotros decimos que las cacunas, como dijo Lou Montagnier, porque no fueron cacunas, o sea, no fueron vacunas, fueron cacunas, porque estaban diseñadas en nada más que un par de meses, 2, 3, 4, 5 meses, ¡ah, tenemos la solución, las cacunas! Salió, ¿no? Bill Gates, dueño de mRNA, Moderna, quiere decir mRNA. Claro. Y Lou Montagnier lo dijo, ¿no? Las vacunas, las cacunas estas son un veneno, pero no voy a hablar de eso ahora. Ahora, si ustedes quieren seguir siendo tan estúpidos como han sido el 80% de las poblaciones del mundo, y por supuesto la de nuestro país, no vote a gente como nosotros, porque esto se va a decidir en las elecciones nacionales de cada país. Y en cada país, por ejemplo, nosotros estábamos asesorados por el sobrino de Kennedy, por Kennedy, que ahora está apoyando a... Bah, no sé si es que va solo o está apoyando a alguien. Y es el que estuvo en contra en Estados Unidos, más no poder, con gobernadores y fiscales de muchos de los estados. Entonces ustedes pueden ser recontra pelotude y capaz que salen votando a Delgado, a Orsi. Hay la hija de un, hay la hija de un, no me van, porque por ejemplo a mí me podrían estar torturando y yo no diría quién es. ¿Se entiende que hay gente que es distinta? ¿Se entiende que hay gente que es distinta o no se quiere entender? Porque yo sé que el 80% de ustedes, de la, si me estuviera escuchando todo el Uruguay, espero que solo me escuche gente que simpatiza con lo que yo hablo. Si no, yo diría que el 80% de ustedes, yo sé que los puedo comprar por $1,000,000. $1,000,000 para cada uno. Mejor dicho, al 80% de ustedes, yo hoy los podría comprar por $100,000 cada uno. Les pediría que entreguen a alguien. Y ustedes lo entregarían. Porque eso es lo... No, es digo, paren. No me manden mensaje al 098-482-454. ¿Entendieron la película? Digo, si en este momento me estuvieran escuchando todos los uruguayos o todos los seres humanos del mundo, quise... Yo sé que mi audiencia es especial. Entonces hay la hija de un importante político uruguayo que está muy afectada por la cacuna y no lo van a decir, no lo van a comunicar, no va a salir ese importante político del Uruguay a decir quiero hacer una conferencia de prensa, quiero decir mi hija está jodida por la cacuna, está demostrado. Y allá va a aparecer, Vega, usted no puede hacer, usted, el cagón hace eso. Y el otro hace lo que yo hago, a ver si de una vez por todas, los que se tienen que poner las pilas, se ponen las pilas. ¿Entienden? Bueno. Después el chusma, aparece el chusma. El chusma, César, entre vos y yo, ¿cuál es la hija? No jodas, no entendiste. Crece un poco, muchacho. Crece, ser humano. Crece, muchacha. Bueno. Vamos a hablar un poco de economía. Porque si nos queremos... Si nos queremos, nosotros los pobres, y ahí va a aparecer alguno que diga, Vega, con lo que usted gana, ay, la puta que los parió, estos tipos no entienden nada o quisieran estar en mi lugar, ¿no? Porque yo me miro mis manos en este momento y ¿qué veo? Callos, me encanta ver los callitos de mis manos. Porque ojalá que el pueblo no pruebe, porque se perdería de tener uno o más representantes del PERI que a mucha honra hice todo lo que pude. Muchísimo más de lo que van a hacer algunos que dicen que van a hacer más que yo, porque es difícil, no es fácil. Esta nochecita estaremos en séptimo día, Canal 12. Y quiero compartir con ustedes un poco de qué voy a hablar. Si nosotros nos queremos... Esto tiene que ver... Esperen. A ver, tengo hora. Y 20. Esto tiene mucho que ver con lo que yo les comentaba esta mañana. Nosotros tenemos bruto prócer en quien mirarnos. Le preguntaba a mi señora, ¿cuál te parece que sabe mucho? Artigas, yo sé algo, pero no tanto. ¿Cuál es la frase más linda, le digo, de Artigas? La más... ¿Qué? Es muy veleidosa, me dice, claro, es muy veleidosa la probidad. Yo iba de chico, es muy veleidosa la probidad. De los hombres, dice Artigas, déjense de romper las pelotas con el lenguaje inclusivo. No sean nabos, no se sumen a las agendas 2030. Mira, Artigas en aquella época, es muy veleidosa la probidad de los hombres, las mujeres y los esto y lo otro y aquello. No sean así, no coman del primer plato de vómito que les ponen enfrente. Es muy veleidosa la probidad de los hombres, decía, y se refería justamente a todo aquello que tiene que ver con la honorabilidad, con la integridad, con la honradez, con la honestidad, con la, sería, mujería de bien. Hombría de bien, ¿no? Estaba escuchando un programa, hablaban un montón de intelectuales y dice uno, yo no sé si se siente todo el mundo representado cuando se dice bienvenidos. Yo digo hoy, bienvenidos todos al programa El Ecologista, ex programa del agro, cuando César Vega hacía programas de radio para los del campo. Y alguien me llama y me dice, yo no me sentí representado, me dice, porque soy mujer y usted no dijo bienvenida. Pero estábamos en algo mucho más importante, ¿no? Es muy veleidosa, ¿qué quiere decir? Maleable, cambiante, comprable. Por eso aquello de intransigente del Peri. No queremos cambiar estas frases de Artigas. Es muy veleidosa la probidad de los hombres. Y a nivel de los partidos políticos, lo mismo. La otra vuelta me decían sobre un compañero que se nos fue, porque en plena pandemia hay compañeros que pidieron 10 mil pesos por mes, les dábamos 10 mil pesos por mes, se terminó la pandemia. Le digo, bueno, compañeros, nosotros cuidamos muy bien la platita, Sartori fue el que más gastó, nosotros fuimos los que menos gastamos. Estos son datos oficiales, ¿no? Increíblemente Sartori y su diputado, el diputado Sartori, no va nunca, nunca, nunca. Pero bueno, la gente capaz que los vota de nuevo, ¿no? Porque el nivel de estupidez de la gente es tan gigantesco que capaz que lo vota de nuevo, Sartori. Por lo menos la hermana me dice, es simpático, Sartori, me dice, mi hermana te votó a vos. Muy bonita la hermana, yo la conocí. Le di un beso a la hermana Sartori. En los cachetes, ¿no? Porque si no, mi señora... Bueno, eliminación del subsidio, entonces muchas cosas hicimos en soledad, la última eliminación del subsidio para los titulares de cargos políticos o de particular confianza. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de economía, porque no puede ser que nosotros no vayamos a ser mínimamente inteligente de poner la papeleta del sí el 27 de octubre. No seremos tan traidores de nuestra propia clase, ¿no? Afortunadamente nosotros hacemos una encuesta, como propusimos en la convención, y cerca del 90 o más, me corregirán los compañeros que estén escuchando, de los compañeros que votó, dijo que hay que poner, hay que ensobrar el sí. Y el que no lo quiera ensobrar, bueno, vote al Peri. No haga la del traidor, que, ay, yo como estoy enojado porque, baja, una cosa es el plebiscito y otra cosa es el partido que vota. Pero ¿por qué hay que ensobrar el sí? Porque es la cachetada que tenemos que pegarle a todo el sistema político que se puso a defender los intereses de los poderosos y de los ricos. Nuestro país en el mundo se llama Agenda 2030, todos de acuerdo. Escuchábamos a los periodistas de Buscadores entrevistando a Somaruga. ¿Por qué le parece? Y muy fácil, ¿por qué le parece? Porque todas las clases dominantes representadas por el herrerismo, prácticamente todo el Partido Nacional ahora está cambiando para peor el Partido Nacional, el Partido Colorado, sin duda, hoy liderado por un agendista, Ojeda, agendista, el más agendista de todos es Ojeda. Y el Frente Amplio, cosa que yo no esperaba, digo, tanto del Frente Amplio, ¿no? Tanto. Que estuvieran como en rebelión en la granja, toditos de acuerdo. Entonces, lo menos que se necesita es que la población les pegue un buen sopapo, una buena cachetada. Pero además hay que justificarlo económicamente, que es lo que yo voy a proceder a hacer. Pero antes quiero que escuchen a Germán. Yo arrancaba hace 40 años exactamente en CX30, la radio, la de Germán Araújo, y muchas veces venía Germán a hacer su diario 30 y después hacíamos el micro de Agrovisión Nacional con el Churi Iribarne. Entonces yo llegaba un rato antes y entraba al estudio. Y Germán hablaba como para 150 mil personas, pero yo estaba ahí adentro. De la patria. ¿Cómo, Germán? No. Que ver en esta operación de venta de la ¿cómo? Patria. Que ver en esta operación de venta de la patria. Directamente no. Si quieren vender el rico patrimonio de los orientales al un precio de la obsecuencia, pueden hacerlo. Pero que no cuenten con el voto ni la presencia del Frente Amplio. ¿Cómo cambió todo, eh? No fuimos de sala. No corresponde otra cosa. ¿Cómo cambió todo? No estamos solos, ¿eh? No es... ¿Cómo cambió todo, Les duele en el alma cuando les paso estas cosas. Que ver en esta operación de venta de la patria. Directamente no. Si quieren vender el rico patrimonio de los orientales al precio de la obsecuencia, pueden hacerlo. Pero que no cuenten con el voto ni la presencia del Peri. Establecimos destino como de sala. No corresponde otra cosa. No estamos solos. Bueno. Mensajes por el 098, ya saben, 482-454. Bienvenidos los seres humanos. No podemos decir las ceras humanas. Es verdad, Orieta. ¿Se acuerda cuando yo embromaba y decía buenos días, seres humanos y ceras humanas? El lenguaje funciona así. El lenguaje que perdura es el lenguaje que dice lo mismo con menos palabras, gastando menos energía. Porque incluso cuando uno está en peligro, dice que no se pone a decir señores, señoras, no sé cuánto, vengan a salvarme. Dice auxilio y listo. Ingeniero, obvio que las mujeres que lo oímos cada domingo nos sentimos, bueno, me alegro mucho, Adriana, nos sentimos representadas cuando nos saluda. Buen domingo, Adriana. Gracias. Gracias, César. Está asustado. Sí. Bien. Entonces, no se dejen asustar por estos asusta viejos o asusta viejas, me da lo mismo. Que los únicos argumentos que tienen son del terrorismo de siempre, les quieren decir que el país está fundido, bueno, que el país está fundido, está fundido. Lo que ellos dicen es que si se aprueba el plebiscito lo van a fundir. Y es mentira. Nosotros votamos en contra del presupuesto que mandó el gobierno el 27 de junio de 2024. ¿Saben por qué votamos en contra? Porque aparte de haber gastado todo lo que tenían para gastar, que es muchísimo, por ejemplo, y estos datos ya se los deberían de saber de memoria como me los sé yo, el presupuesto nacional llegó a 2.000 euros per cápita en la época de la primera administración Tabaré Vázquez. Era de 1.000 y pico de euros per cápita. La economía empezó a funcionar bien gracias a los argentinos que vinieron a plantar soja y otra cantidad de transgénicos. De hecho, la importación de herbicidas aumentó desde el año 2004 al año 2014 inclusive. 2.000 euros per cápita en la primera administración Tabaré Vázquez. Mujica, que fue el peor de todos los presidentes, siempre desde el punto de vista económico. Ahora van a ver, porque si yo me encontraba con Mujica, que ahora anda muy enfermo, le mandamos saludo, pero ahora van a ver que hubo un peor de la clase que superó a Mujica, que es Luis Lacalle Pou. Y si yo me encuentro con Lacalle Pou, me va a decir, pero vos estuviste, no. Yo te estuve criticando desde el punto de vista que te lo mereces, le mentiste a tu población. Incluso le mintió porque le dijo que no iba a aumentar la edad de jubilación, pero estoy hablando de economía. Mujica aumentó el presupuesto de 2.000 euros per cápita, administración Tabaré Vázquez, 2005-2010, a 3.000 y después a 4.000, y más de 4.000, se la entregó con más de 4.000, duplicó casi el gasto para que el Estado funcione en 5 años. Luego agarran una dinámica y siguen creciendo, llega a los 5.000 euros per cápita en la segunda de Tabaré Vázquez, y llega hace poquito a 6.000 euros per cápita, un 200% del presupuesto del gasto para que funcione el Estado de la primera administración Tabaré Vázquez con este gobierno, que ya supera los 6.000 euros per cápita. Entonces, bajen ustedes, políticos irresponsables, ahora puedo decir de todos los partidos, con alguna salvedad. Los otros días me agarró un blanco, ese, coincido tanto contigo, César Vega, dice, él es digamos bastante joven y es muy de Wilson. Me haces acordar, déjala ahí. Salvando algunas excepciones, bajen ustedes, políticos irresponsables que han gobernado o pretenden gobernar. ¿Por qué digo pretenden? Porque todos están haciendo planes. Delgado, mentiroso Delgado, dijo que le va a dar como $6.000, creo, a los que terminan el liceo. Yo no quiero que estas cosas le ocupen una micro porción de mi cerebro, porque ya sé que son todas mentiras. Y ahora salió Orsi que le va a dar como, creo que, 2.500 pesos a todos los niños de todas las infancias, porque ahora no hay una infancia sola, hay muchas infancias. Y yo ya sé que son todas mentiras, porque no van a poder sacar plata de ningún lado, porque no tienen plata. Ahora, hay una solución, por supuesto, lo que pasa que esa solución que yo planteo les acarrea problemas a todo ello y no a nosotros. Volvamos al presupuesto del año 2017. Para eso, entonces, como con los datos que les he dado, tienen que bajar 1.000 euros per cápita el gasto del Estado, es decir, 4.000 millones de dólares por año. ¡Ah! Están en problema. Porque tienen que empezar a echar gente que ellos metieron a dedo. Por ejemplo, Ministerio de Turismo, ciérrese. No sirve para nada. Ministerio de Vivienda, usted, Vega, diputado Vega, que está en la Comisión de Vivienda, ciérrese, porque sirve para otorgarle casa para los amigues. Lo hacía el Frente Amplio y quedó recontra claro de que esta gente también lo estaba haciendo, ¿no? ¿O miento yo? Bueno, vamos a tener que poner, a ver. Escuche, a ver, escuche.

¿Cómo? ¿Cómo de nuevo? A ver. Aplicar ahora, ¿lo conoces? Sí, claro, es el 24D. El 24D con menor volatilidad del mercado. No sin olor. Y lo puedes usar con Gramínea Elite para controlar malezas de hoja ancha y gramíneas en la misma aplicación. O sea que con eso ustedes quieren controlar la volatilidad, che. La verde que combina Cletodim con el Oxifop. Y ya te viene listo para aplicar. Qué bárbaro, ¿no? 20-70. Escuché très bien, s'il vous plaît. Ataca con furia el barbecho de soja. Un momento. Sí, entra en acción. Hit y carga toda su potencia. Escuché très bien, s'il vous plaît, para la gente que nos escuchan, las fans. Uno, dos, tres. Señores, Hit va contundente contra. Atención, pay attention. El herbicida más contundente contra las malezas difíciles. Con efecto de quemado rápido. Ideal para el manejo. Ideal. Con otro herbicida. Vasco, Eliana, la ingeniera de surcos. Ya agarré señal. No la soltes, ingeniera, que ahí te escucho bien. Genial. Mira, con nanotecnología. Nanotecnología, de la plataforma de usos de la nanotecnología del hidróxido grafeno, que es lo mismo que se usó en las vacunas COVID-19 de mRNA. Bueno, entonces vamos a la economía. ¿Por qué no le votamos el presupuesto al gobierno el 27 de junio? Porque no solo que gastó todo lo que tenía que gastar, sino que mandó a decir que gastó 114 mil millones de pesos por un lado y 76 mil casi millones de pesos más por otro, todo lo cual suma 190 mil millones de pesos más. No se preocupen, porque el Frente hacía lo mismo. Cuando vino la ministra a hablar de la regla fiscal, que la deuda en términos de PBI, pero como todos sabemos, porque yo acá tengo los libros de macroeconomía de Enrique Gagliardi, el PBI no mide bien nada, pero se sigue usando. Pero entonces la ministra dijo, en 2011 el Frente Amplio gastó 485 millones más de la cuenta autorizada, en 2012 1.300 millones, en 2013 1.316 millones. Vergara, que sabe tanto y se pone a anunciar ahora, todos los 120 economistas del Frente Amplio que se ponen a anunciar, cuidado, cuidado, porque si les votamos en contra al negocio de nuestros amigos de las AFANAPS, capaz que complicamos al país. En 2015, 2012 millones de dólares más de lo autorizado. En 2016, 2.092 millones más. En 2017, 2.113 millones más. En 2018, 2.787 millones más. Hasta ahí hacíamos la suma en el momento. Teníamos más de 13 mil millones de dólares gastados sin ningún tipo de autorización. Por lo tanto, este gobierno hizo lo mismo y nos trajo un presupuesto para que le votáramos, que no se lo voté, por supuesto, de el gasto total del año autorizado más ciento y un poquito de plata más. Tampoco, Vega, vamos a andar haciendo, ¿no?, problema por 190 mil millones de pesos. Son más o menos 190 mil pesos por hogar, no es nada, ¿verdad? Entonces, la propuesta para ustedes, señores políticos mentirosos, casi todos de punta a punta, es que bajemos el presupuesto. Miren, estoy pidiendo que lo bajemos a los, digamos, 4 o 5 mil euros per cápita, que era el doble de lo que gastábamos en la primera administración Tabaré Vázquez. Me estoy conformando con los 6 mil, que es un 200% más de lo que se gastaba en aquella administración del año 2017. Y ahí se terminan todos los problemas del Uruguay. Entonces no hay que ser tan mentiroso de decir esta reforma que nosotros acompañamos desde el primer momento. Nosotros pusimos las 100.000 primeras hojas para que el pueblo uruguayo firmara, junto con las 100.000 que puso el imprentero ese día, antes que ninguna otra. ¿Por qué es bueno decir esto? Porque en ese momento se estaba decidiendo el PICNT, había recién decidido, no había papeleta. Porque después hay algunos que se suben al carro, macanudo, vengan todos para el carro, porque este desafío es un desafío bien importante como para decirle a alguien que no. Primero, vamos contra la mentira. Número uno, gente que gana 400, 500 y más miles de pesos, como los que están en las AFAP, de gerentes que ganan 600, 700, 800 mil pesos por mes. Ahora vamos a explicar cómo es que pueden ganar eso. Vamos por lo más fácil. Gente que gana 20 mil pesos por día o más de 20 mil pesos por día se opone de que se suban jubilaciones y pensiones mínimas de 17.800 pesos. ¿Cuánto es en realidad? Yo lo tengo por acá, si lo busco. Bueno, no lo estoy encontrando, pero por ahí anda 18.800, algo así, ¿no? Pase a ganar 22.000. Eso me parece. Yo esta tardecita, esta nochecita voy a ir a la televisión, pero no voy a usar estas palabras en la televisión. Me parece de una hijoputez gigantesca. Gente que gana 400, 500, gente que gana 22.000 pesos por día y a veces nunca aportó tampoco, sino que le aportaron, porque estuvo viviendo toda la vida de la teta del Estado y por lo tanto fue el Estado que le aportó. Entonces, este es un asunto de dignidad humana. Y no cambia nada si a 250.000, yo sé que entre esos 250.000 hay gente que no se lo merece. Y por supuesto, hay gente que se pasó chupando vino y fumando y nunca quiso ahorrar un mango. Y hay ahora mismo gente que son albañiles, constructores o lo que sea, y no aportan nada porque les parece mucho mejor, y después un día tienen un problema de salud y allá van a llorisquearle al Estado, y uno como se metió en esto de la política tiene que hacer la vista gorda porque no puede dejar a un viejo de 70 y pico de años que la pasó re bien porque se la gastaba toda y no aportaba nada para que el Estado funcionara, pero viene llorisqueando, ¿y qué le vas a decir? Hola, amigo, tengo que cortarle. Bien. Entonces, esos 250.000 más o menos, son entre 250.000 y 300.000. Nosotros vamos a votar la papeleta para que esa gente gane 4.000 pesos más por mes, que son, ¿cuánto es que da por día? ¿No? Es muy poquitito más por día. Lo tengo al diputado Posada acá, ahora lo voy a poner. Porque la verdad que me dio mucha rabia escuchar al diputado Posada, que con Mieres son más realistas que el rey, ¿no? Parece que fueran dueños de una AFAP, de un banco. Porque las AFAP son de los bancos que son dueñas de las AFAP, ¿verdad? Y que todas las aseguradoras privadas que tenían respaldando su trabajo, se borraron y dejaron solo al Banco de Seguro del Estado para que pague, porque es el Banco de Seguro del Estado el que paga, y ya tuvo que subir la comisión al doble porque le estaba dando pérdida. Ahora lo voy a buscar y se los voy a hacer escuchar. Entonces, ¿es cierto que hay que financiar esto? Sí, claro que es cierto que hay que financiarlo. Le vamos a subir porque hay que subirle a la gente, porque nuestro país, toda esa gente que gana muy poquito dinero, tiene que vivir un poquito mejor. Y no le vamos a permitir a gente que gana 400, 500, 600 mil pesos por mes, o que nació en cuna de oro y no sabe lo que mierda es pasar un día de hambre, no le vamos a permitir a esa gente que nos diga que en esta operación se funde el, que con esta operación se funde el país. ¿Está claro? Bueno, vamos al segundo punto. 22, lo vamos a subir a 22.268 pesos. Ninguna pensión, ninguna pensión ni jubilación será menor, y no jodan con eso las prestaciones, porque bien lo dice el informe del BPS. Y están jodiendo con eso porque no tienen con los que joder, y eso es lo que va a tener que decidir el legislador, que se va a transformar en un constitucionalista y va a redactar la constitución. Por eso es tan importante que ustedes elijan muy bien a quienes van a poner del 25 al 30, porque van a ser los que van a redactar esto. Y esto lo que va a decir es que ningún jubilado o jubilada, como se dice ahora, va a ganar menos de 22.268 pesos. Que a ellos les parece mucho y que da, vamos a hacerle la cuenta, 22.268 dividido 30 días del mes, 742 pesos por día. Segundo, el presidente de la República le mintió a todos los uruguayos y ahora cuenta con la sociedad del candidato al Frente Amplista y la vicepresidenta de candidata a la presidencia de la República, que no dicen nada. Le subió de un plumazo, por más que dijo, ahí sí que les confiscó 5 años de vida a los uruguayos que tienen que trabajar, no a los que viven de arriba de la teta del Estado o nacieron en cuna de oro, a los uruguayos que tienen que trabajar para poder vivir, les confiscó 5 años de su vida, no 2 como se hace en Francia, que es un país más o menos civilizado, y los franceses salieron a la calle por 2 años. ¿Qué hubieran hecho los franceses si le suben como acá 5 años de un saque? Y no se lo podemos permitir. Tenemos que poner la papeleta el 27 de octubre para volver a la jubilación no obligatoria a los 60, quiere decir, si a usted le faltan años, porque lamentablemente por ahí yo sería mucho más partidario que la gente se jubile cuando quiera con los años que tiene, y bueno, me dan poquito jubilación, y bueno, yo me quiero jubilar igual, dice un gaucho, ¿no? Pero bueno, la ley dice que te tenés que jubilar con 30 años aportados. Muy bien, entonces si tenés que trabajar hasta los 63 o los 64 para llegar a los 30 años aportados, lo tendrás que hacer. Muy bien, porque es lo que dice la ley. O si a vos te gusta porque te considerás que sos muy trabajador, entonces vos agarrás y seguís trabajando hasta los 70 años porque nadie te obliga. Pero lo cierto es también que el que quiere jubilarse a los 60 tenga que tener todo el derecho a jubilarse a los 60. Porque cuando ustedes van a los datos, justo gracias a la pandemia, bajó la expectativa de vida en todo el mundo. No solamente bajó la expectativa de vida en el Uruguay, bajó la expectativa de vida en todo el mundo gracias a la cantidad enorme de gente que murió y la está pasando mal por haberse cacunado. Usted dirá, por el COVID, Vega. Sí, sí. Acá en Uruguay, más o menos, dice que murieron 6.000 por el COVID. Y 15.214 sin explicación por haberse cacunado. Y los que se van a morir, porque hay una cantidad enorme de gente afectada. Entonces, no podemos aceptar que venga un señor, Luis Lacalle Pou, y asesorado por el señor Saldain, vengan a decir alegremente que como la expectativa de vida subió y ahora la gente vive más. ¿Quién vive más? Los ricos viven más. Los ricos capaz que viven más. Todos los pobres viven más. ¿Estás seguro? ¿Arriesgaría todo lo que tiene? Lo perdería. Y finalmente, el tercer punto es el menos respaldado por el total de la población y que si tuviera ganas de ser más justa, la población estaría totalmente de acuerdo con cerrar las AFANAPs. ¿Por qué motivo? Primero, solo quedan 12 países de 200 que hay en el mundo. Había 30 y quedan 12. Apoyando estas AFANAPs, que la primera de todas fue por casualidad en el gobierno de Pinochet en Chile. 8 de cada 10 que se jubilaron por las AFANAPs están cobrando menos que si se hubieran jubilado en el BPS, porque en realidad las AFANAPs en todo caso sirven para un máximo del 20% de la plantilla de afiliados a las AFANAPs. ¿Por qué motivo? Porque contrariamente a lo que sucede, por ejemplo, en Alemania, yo les he puesto el caso del uno de la ONU en Uruguay, yo le pregunté, ¿cuánto gana usted acá? Delante de todo le pregunté, 7.000 euros por mes, Vega, diputado Vega. Y me quedan 3.500 euros en el bolsillo y el resto se lo queda el Estado, y estoy muy conforme de que se lo quede el Estado porque mis hijos van a excelentes liceos, nosotros tenemos una salud excelente, las carreteras son excelentes, no hay peajes por todos lados, bla bla bla bla. Pero ahora se vinieron con la universalización del sistema de las AFAP. Eso implica que de los 1.500 millones de dólares que el BPS traslada a las AFAP todos los años, se va a agrandar esa cantidad. Que finalmente las jubilaciones, que poca gente lo sabe, las queda pagando el Banco de Seguros del Estado. ¿Está claro? Por otro lado, el 90% de la gente que se ha jubilado por las AFANAPs está cobrando 6.000 dólares por mes. 6.000, menos de 6.000. Y si agarramos al 80 o al 70 o al 60% de los jubilados, nos vamos a encontrar con que un montón cobran 2.000 o 3.000 pesos por mes. De este brillante negocio, muy brillante negocio, que le deja 280 a 300 millones de dólares de ganancia a las AFANAP por año. Ellas cobran una comisión, le pelan el 20% de lo que el BPS le manda, le pelan instantáneamente, le pelan el 20% para cobrarse su comisión y el seguro. Estas empresas lo que son es vendedoras de seguros de muerte. Está claro que eso no se ha dicho, yo no lo he escuchado. Estas empresas cobran la comisión, que es bastante alta, la han venido bajando, pero sigue siendo alta, porque en realidad lo que hacen es invertir en títulos del Estado, muchachos, nada del otro mundo, ¿eh? Y son vendedoras de seguros de muerte. El gran negocio de todas estas AFANAP, incluida la AFANAP República, que merece un capítulo aparte, que se lo vamos a hacer un día de esto,

Radio San Salvador de Dolores, algunas FM que también nos acompañan, radios de internet, Radio Felicidad de Paysandú, Radio Tabaré de Salto, Radio La Voz de Artigas y Bella Unión. Por Radio Tabaré nos está escuchando mi amigo Solano. Ahora voy a poner un audio Solano, capaz que le haga una llamadita, ¿eh? 94 años, che, qué claridad ese viejito maravilloso. Me mandó una foto, es peticito, dice, yo como mucha agua, lo que les recomendaba hace un rato, ¿no? Agua de rabanito, agua de remolacha. Ahora mismo, miren, yo estoy con mi agüita aquí y estas hojitas de calanchoe. Ahora la voy a comer. Ustedes no me ven, pero... ¿Me escuchan? ¡Qué rica que están! ¡Ah! Mías ácidas. Radio Internacional de Rivera. Radio Patria, el amigo Ibarra acá de 33 nos está escuchando y me decía que lo escucha por Radio Patria ahí en 33. Bueno, tortura. Todos los días durante 15 años vamos a estar pagando menos de dólares los uruguayos. Todos los días. ¿Qué se piensa? ¿Que en broma esto? Al más pobre vamos a tener que estar juntando medio milloncito de dólares todos los días como una gotera durante 15 años, de lunes a domingo, incluyendo los feriados laborables y no laborables, para pagarle el consorcio privado que hizo el trencito de UPM. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado Vega. Teri, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Patricia, el domingo que viene creo que ya andamos con posibilidades de ponerle bote 1330. Está escuchando Roberto, le voy a hacer una grabación a Roberto. Dice bote 696 también. Mirá que fuimos generosos la elección pasada. En algunos departamentos teníamos hasta 4 candidatos a diputados. ¿Qué lo parió? ¿Qué dice Omar? A ver. El dúo se llamaba Uruzán. Sí. Uro por uruguayo y San por sanducero. Claro. Dúo Uruzán. Con Omar Nobile, era sí. Mi compañero. Omar Fagunde. Dúo Uruzán. Se disolvió, sí. Tuvimos 33 años, estuvimos hasta el febrero del 2007. Ahí disolvimos el dúo y yo ahí sigo como solista. ¿Tá? Como músico, por supuesto, acompañado. Pero el dúo se llamó Uruzán, ganamos en Durán, en Cerro Largo. En Argentina anduvimos todo Latinoamérica gracias a la guitarra. Sí, trabajamos los dos en Pailana y yo trabajé con tu mamá también. Sí, señor. De acuerdo, en hilandería trabajé. Cuando era jovencito. Ahora te mando el tema. Ah, mándeme. Mándeme un tema. Ya lo mandó. A ver. Vamos. Quiero volver a mi barrio y recuerdo aquellos tiempos cuando éramos gurises. Quiero volver a mi barrio de patios con enramadas, cuando llueve tortas fritas, los domingos ravioladas. Quiero volver a mi barrio de patios con enramadas. Quiero volver a mi barrio de gallineros y quintas, de olor a tierra regada, pa' matear de tardecita. Quiero volver a mi barrio de gallineros y quintas. Quiero volver a mi barrio para compartir un vino y recordando la infancia desandaremos caminos. Quiero volver a mi barrio para compartir un vino. Quiero volver a mi barrio, aquel de casas bajitas, el de las calles de tierra, el de la sombra fresquita. Quiero volver a mi barrio, aquel de casas bajitas, el de las calles de tierra, el de la sombra fresquita. Thank you. sosas, calientes del rubio enero, para cazar mariposas o corretear panaderos en las tardes perezosas. Calientes del rubio enero, quiero volver a mi barrio, por un ratito aunque sea, pa' ser gurí mojarreando, allá por Playa Mallea. Quiero volver a mi barrio, por un ratito aunque sea, Ramón González Chalana, espineles, son y ríos, cunetas con agua y ranas, recuerdos del barrio mío. Ramón González Chalana, espineles, sol y río. Quiero volver a mi barrio, aquel de casas bajitas, el de las calles de tierra, el de las sombras fresquitas. Quiero volver a mi barrio, aquel de casas bajitas, el de las calles de tierra, el de las sombras fresquitas, el de las calles de tierra, el de las sombras fresquitas, el de las calles de tierra, aquel de casas bajitas, el de las calles de tierra, el de las sombras fresquitas, el de las calles de tierra, aquel de casas bajitas. Bueno, ahí fue el tema. Ahí fue la obra, quiero volver a mi barrio, César. Si vos entras en YouTube, vos pones Omar Fagundes en YouTube, y te va a salir Amigo Poeta y Cantor, que es la canción que yo le hice a Eduardo Franco cuando falleció, porque prácticamente falleció en mi brazo. Éramos muy amigos con Eduardo. Y está Al Flaco Bosco también, la canción que le hice al Flaco Bosco, está ahí también. Y ahí alguna otra canción ahí grabada por mí, y ahí vas a ver alguna foto que me armaron así los videitos, porque estoy por hacer un canal de YouTube, eso, para poner, para subir todas esas obras, todo lo que he grabado, lo que grabé del disco anterior, los discos anteriores, y ahora estoy grabando 30 y pico de canciones más, me quedé subirlas, algunas mías, otras, pero ahí puedes mirar en YouTube, puedes ver ahí algo de lo mío también. Omar Fagundes del dúo Uruzán, muchos dúos en Uruguay, ¿no? Uruguay, país de dúos. Gracias a vos, Omar. Bueno, en un rato escuchate ahí, que está saliendo, no sé a qué hora sale la radio Felicidad ahí de Paysandú, la radio Los Iracundos, justamente era, ¿no? Y nosotros íbamos a prender justamente guitarra a la casa de Eduardo Franco. ¿Por qué estamos en esto que estábamos hablando de las AFANAP? Porque nuestro pueblo está perdiendo plata con las AFANAPs. Y a veces todo esto sinvergüenza, que es como en Rebelión en la Granja, los chanchitos que venían a decirle a todos los animalitos que vamos a vivir mejor y no sé cuántas cosas más, es todo cuento. Y a veces ellos son muy educaditos para hablar y todo, y entonces, bueno, nosotros vamos por otro camino. Por ejemplo, decimos el jueves que viene, vamos como siempre con el curso de producción de hortalizas orgánicas, y vamos a llevar muchos plantines de, valen, déjenme ver, de lechuga, porque ahora va a aparecer algún idiota, siempre hay alguno que aparece, ojalá que no aparezca, que va a decir, Vega regala lo que le sobra, la puta, che, no te sirve nada, loco, no me da el tiempo para plantar toda la lechuga que tengo, no me da el tiempo para plantar todo el zapallito que tengo, no me da el tiempo para plantar todo el calabacín que tengo, no me da el tiempo para plantar todo el tomate que tengo, ayer me dio el tiempo para plantar toda la cebolla que me quedaba. Entonces, como no me da el tiempo, tengo dos opciones: o tiro todos los plantines de nuevo al lombricompost, porque verdad que es una manera de utilizarlo, de reutilizarlo, o si no, los regalo. Ahora, cuando yo los regalo, le pregunto a la persona que va a buscar plantines al hormiguero nuestro, que para la gente del interior les aviso que es en Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad, estamos cerca, ahí es Tres Cruces, si un día llegan a Montevideo y andan con tiempo, se dan una vuelta. Teléfono 2401-3746 o también por acá se van a poder pedir todos los trabajos, entre otros este que hizo Matías, del trabajo, rendición de cuentas del trabajo parlamentario, 091, no, perdón, 092 29 13 30. Trabajo parlamentario arranca hablando de la eliminación de la partida de prensa, que fue un ahorro que generó este diputadillo que les está hablando, de más o menos 2,5 millones de pesos por legislador. Por lo tanto, algunos se calentaron bastante conmigo. Espero que los diputados que entran en la próxima legislatura no vayan a formular su necesidad de contar de nuevo con la partida de prensa, porque si ahí estamos nosotros, volveremos a argumentar por qué los legisladores no tienen que cobrar la partida de prensa. Y en el Senado, que yo sepa, y le estoy preguntando a mis compañeros, sobre todo a Sergio, que creo que tiene el dato, creo tenerlo bien, siguieron cobrando la partida de prensa. Por lo tanto, nosotros trataríamos de tener un senador para de llegar al Senado, plantear en una sola oportunidad que vamos a hablar, el compañero que integraría el Senado, ¿por qué hay que eliminar la Cámara de Senadores, sumarse a más de 70 países? ¿Los senadores cobran la partida de prensa, Sergio? ¿Por qué hay que eliminar la Cámara de Senadores y sumarnos a más de 70 países del mundo que funcionan sin Cámara de Senadores? Y eso también se hace por la vía de la reforma constitucional que le pediremos a nuestro pueblo. Porque los pueblos tienen derecho a hacer todo lo que se les ocurra y a ponerlo en la Constitución. Porque los políticos, dos por tres aparece un político con ganas de joder al pueblo, y eso está cada vez más de moda. Entonces hay que ponerle las cosas en la Constitución. A veces igual se ríen de los pueblos aunque estén las cosas en la Constitución, pero les es más difícil, porque da pa reírse, si no fuera que da para llorar. Que las jubilaciones que pagan las AFANAP son de 126 pesos por mes para el primer decil, 745 para el segundo, 1448 para el tercero, algo más de 2000 pesos para el cuarto, algo más de 3000 pesos para el quinto y me da, como les digo, ganas de cualquier cosa, y más vale que me calme. Con una que les están mintiendo abundante. Vayan ustedes a cualquiera de las AFANAPs, al mostrador de las AFANAPs, a pedir su dinero. Vayan. Si quieren perder el tiempo, vayan. La otra, que van a heredar este dinero que tienen en la AFANAP a su cuenta, a su nombre, si se mueren, vayan mandando a sus hijos para averiguar en qué condiciones ellos, háganles perder el tiempo a sus hijos. No vayan ustedes. Van a heredar ese dinero si ustedes mueren. Porque ojo, que el Banco de Previsión Social también hereda dineros en forma de pensión y muchas de las cosas que hace. Le voy a contar otra. Mientras tanto voy a ir buscando a Posadas. Posadas y Mieres, los defensores número uno del sistema. El Banco de Previsión Social hace muchas cosas para los niños, por los niños. Díganme ustedes cuántas cosas hacen las AFANAP por los niños. También por las personas que tienen problemas, ¿verdad? Que tienen problemas motrices, ¿verdad? Que hay que se reclama permanentemente más, pero bueno, el Banco de Previsión Social hace mucha cosa por esa gente. Que yo estoy totalmente de acuerdo y creo que hay que hacer más todavía. Porque al primero de todos que tenemos que defender es al que no tiene las posibilidades que tenemos nosotros de agachar el lomo por algún motivo. A esa gente hay que defenderla con uñas y dientes, como sí, se le pide más al BPS, pero díganme cuánto hacen las AFANAPS por esas personas. Nada, ¿no? Segundo, cuando este que les está hablando, este diputadillo que les está hablando, les levantó la mano y les dijo palabra más, palabra menos, la pueden buscar en la versión taquigráfica. Después, no se quejen. Sí, acá lo encontré a Posada. Va a ser largo, me va a dejar descansar. Son 21 minutos 36 segundos. Después no se quejen, les dije, estábamos en plena pandemia y ellos levantaban la mano y le mandaban todo a pagar al seguro, al Banco de Previsión Social. Estaba bárbaro, porque yo los miraba y decía, pague el Banco de Previsión Social. Ellos levantaban todos la mano. Ah, levantaba la mano. Yo no levantaba la mano. Entonces después levanté la mano para argumentar. Le digo, después no se quejen todos ustedes si los números del Banco de Previsión Social le está dando en rojo, porque le están mandando todo a pagar al Banco de Previsión Social. Me acuerdo que el diputado Radichoni de Canelones me miraba sorprendido, porque se ve que interpretó claramente lo que yo estaba diciendo y me asentía con la cabeza, porque es que yo tenía razón en el planteo. Lo que pasa es que lo de la reforma esta vino después. Y díganme, ¿cuántas cosas de estas, de los seguros de paro, de la pandemia, de lo que va a hablar ahora Posada, que llegaron a gatas al Parlamento Nacional? Porque nosotros llegamos con votos de sobra, 33.500 de los 24, 25.000 que necesitábamos, y el Partido Independiente llegó con el 0,90% del diputado, porque a como se hacen las cuentas le tocó, porque era de toda la minoría, una de las minorías que tenía más votos, pero no llegaba a un diputado, hubiera quedado afuera, como quedó el 26 de marzo. Pero después que se sentaron ahí adentro, se transformaron en unas personas que de rato sale Mieres a hablar y vos decís, ¿quién está hablando? El presidente de la República. Te lo confundís con la calle, porque a cuál defiende. Es que, no, lógicamente que Mieres está defendiendo mucho más este sistema de lo que está defendiendo los blancos. Bueno, vamos a poner a Posada, que lo tengo por acá después de unos minutos, que voy a ir a una tanda. Y nosotros planteamos justamente bajar el costo del Estado, y para eso una vez planteamos la eliminación del subsidio para los titulares de cargos políticos de particular confianza. Y quedé votando en soledad absoluta hace nada más que dos semanas en el Parlamento. El subsidio no se le va a dar, dice, a los diputados, a los políticos corruptos. Y yo decía, pero buena cosa es que se le pague el subsidio a los diputados corruptos. Esto hay que darlo vueltas patas para arriba, ¿no? Dijimos que había que eliminar las disposiciones creadas por el artículo 35 del Acto Constitucional de los Milicos del 23 de octubre de 1979. Porque todas las personas, claro, los milicos hicieron todo tipo de cagadas, para hablar claro, ¿no? Porque si no, no se entiende. Y bueno, sí, algunas cosas positivas. Bueno fuera que en tantos años no hubieran hecho nada positivo. Algunas cosas positivas hicieron, sí, yo no voy a decir que no. Todas las personas son iguales ante la ley. no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o las virtudes. Los titulares de los referidos cargos que no hubieran configurado causal jubilatoria anticipada al momento de desvinculación de los mismos quedarán comprendidos por el régimen de seguro de paro dispuesto por la ley 12.750 con sus respectivas disposiciones y requerimientos como máximo. ¿Aclaro? Pero no hemos tenido suerte, porque necesitamos tener mucho más diputados solicitando las cosas que nosotros hemos solicitado. ¿Ha sido bueno? Claro que ha sido bueno, porque ha sido una lamparita, una lucecita, y cuando ustedes agarran las versiones taquigráficas van a encontrar que por lo menos hubo un diputado que dijo lo que había que decir. Discúlpenme la modestia, dicen algunos. Y ahora mismo estamos diciendo lo que el pueblo tiene que entender que hay que hacer, que el 27 tenemos que poner la papeleta del sí, por más que todos ellos digan que hay que poner nada. Tenemos que poner la papeleta del sí para darles una buena cachetada a todo el sistema político por haber subido de manera confiscatoria la edad de jubilación de 60. Ustedes saben lo que es mismo, ¿no? Una persona que tenga 60, dígame, ¿qué? 5 años más me están pidiendo que trabaje. ¿Con qué derecho? Porque además, que no lo dije, si antes te jubilabas a los 65, te daban el 55% de lo que estabas ganando, ¿verdad? Que dicho sea de paso, en Europa, por ejemplo, vos podés trabajar hasta los 70, pero te vas con el 100% de lo que estabas ganando. Y ahora, con esta reforma que una parte importante de los economistas y de los partidos del Frente Amplio apoya, con el cuento del diálogo social, mirá el cuento del Frente Amplio, el diálogo social. Lo que hizo esta reforma fue bajarte de a los 65, del 55% de lo que estabas ganando como pago de jubilación, de salario jubilatorio, a 45%. Con eso solo ya daba como para ponerle la papeleta del sí. Pero además, por ser malos y por no querer que la gente que gana lamentablemente muy poquitito gane un poquitito más. ¿Cuánto era? A ver, para un poquito. 400 pesos, perdón, 4.000, son 4.000 dividido 30 días. 133 pesos más por día. Y por otro lado, que es el argumento inteligente, oponerse a las AFANAPS, porque las AFANAPS, como les puse yo mismo hace mucho tiempo, ¿por qué le pusimos AFANAPS? Porque el BPS le hace todos los cálculos y les manda 100 pesos. Y ellos, de esos 100 pesos, ¿por qué no le dan los números a las AFANAPS? ¿Por qué con esta ley universalizaron la base de contribuyentes para que entre obligatoriamente, otra cosa, obligatoriamente todo el mundo para dentro de las AFANAP? Porque las AFANAP están dando pérdida. Porque no puede ser de otra manera, porque ellos, cuando entran los 100 pesos al BPS, le pelan 20 pesos de manera inmediata. Y después de muchos años le trasladan todo el dinero ese, con ganancia o sin ganancia, porque hay mucho de los negocios que están haciendo que no les han dado ganancia y otros le han dado pérdida, le dejan para el pago, que es lo más difícil de todo, porque hay que hacerse cargo del pago de la jubilación desde que la persona se jubila hasta que se muera, al Banco de Seguros del Estado.

no tenemos tanta fuerza, y lo que nos sirve es que haya un Estado fuerte que nos respalde. Recién le pregunto a mi suegra, Severa Rosa, de pasada, que tiene 88 ya, le digo, ¿votamos o no votamos? ¿Y cómo votar? Sí, le digo, contra las AFAP, dice, pero eso no se habla, no se discute, me dice. Ah, bueno, me parece muy bien. Pero ellos te tocan la fibra egoísta, dice, de los 22 mil millones que tienen, los 22 mil millones que por la vía confiscatoria desde 1996, gracias a Astori también, que la Astori les enchufó después el IRPF y le enchufó el IAS también, ¿entienden? Y esos 22 mil confiscados millones de dólares son la garantía por lo menos 15 años, tal vez 22, para que estas clases políticas puedan hablar de gastar menos, que es la solución que les acabo de dar, señores. Ahí tienen la solución, es lo que haría usted, Vega, sí, por supuesto. Y por eso estuvimos en la Armada, adelante del almirante Wilson y 250 de sus camaradas, diciéndole que hay que bajar 10.000 efectivos en el ejército. Por lo menos 5.000 en el plazo de 5 años, para no que las cosas no sean tan rápidas y de golpe, y 5.000 más en los otros 5 años. Y hay que animarse a decir esas cosas, porque Uruguay tiene un militar cada 159 en la fuerza, la armada, en la aérea. La fuerza aérea no es el problema básico, lo tenemos en el ejército, ¿no? Y el Uruguay tiene un militar cada 153 personas. Y fíjense que Argentina tiene uno militar cada 607 personas. Brasil tiene un militar cada 635 personas. El país que tenemos más cerca, Chile, tiene un militar cada 247 personas, nosotros tenemos un militar cada 153, y Colombia, con todos los dramas que tiene, el que tenemos más cerca, un militar cada 180 personas. Y si nosotros elimináramos, y lógicamente que establecemos algún tipo de pautas para que esa gente, en un país que va a cobrar mucho menos impuestos, porque de eso es de lo que se trata, que podemos bajar la cantidad de impuestos que se cobran cuando se baja el gasto del Estado, a esa gente le damos la oportunidad de vincularse inmediatamente al sector privado, disminuyendo 10.000 militares. Recién quedamos después de Colombia. Es decir, hoy por lejos somos el país de toda la región que más militares tiene. Y fíjense Venezuela, ¿no? Que un país, una dictadura, como dijo Maduro, somos una dictadura civil, policial, militar. ¿Cómo es que dijo? ¿Cómo es que dijo autoridades del Frente Amplio, incluidas Orsi? ¿Cómo es que dijo Maduro? Somos una dictadura civil, policial, militar. Esa dictadura militar de Maduro tiene un militar cada 237 venezolanos. Tenía, va, porque con toda la cantidad enorme de venezolanos que se están rajando porque es una dictadura lamentable la de Maduro, lógicamente que el número habrá cambiado. Entonces le tocan la fibra esa de la cuestión egoísta al ser humano. Y el ser humano dice, yo tengo toda esa plata y esa plata me la quieren confiscar. Y no le están confiscando nada, porque usted va a ir a una AFANAP y va a decir, yo quiero mi plata. ¿Y sabe lo que le van a decir los muchachos que lo atiendan? ¿De qué plata me está hablando? ¡Pruebe! ¡Vamos, haga la prueba! ¡Haga! Si usted es egoísta, ¡haga la prueba! Y después mande a sus hijos a la AFANAP y diga que sus hijos pregunten cuánto les toca, bah, capaz que se creen que es toda la plata, ¿no? ¿Cuánto le toca? Dice, la primera pregunta que le hacen es, ¿usted tiene alguna otra prestación? Claro, dice, yo soy jubilado. Ah, entonces no le toca nada. ¿Vieron qué fácil se puede convencer a la gente mintiendo? Lee. Escuchemos el discurso cuando nosotros hacíamos el discurso contrario, el discurso que hizo el diputado Posadas del Partido Independiente en el Parlamento Nacional. ¡Ah, no, pará! Pará que ya vamos. Acá está. En materia de contención del gasto público, se desató una crisis sanitaria, una pandemia del coronavirus que impactó al mundo entero y que este gobierno, con pocos recursos disponibles, particularmente pocos recursos en materia de implementos para la salud, para atender la salud, en muchos casos. Por suerte tuvo la fuerza y el conocimiento de la comunidad científica que vino a dar respuesta a muchas de las dificultades que tenía nuestro país, por ejemplo, en materia de lo que eran los elementos elementales para dictaminar la enfermedad. Se perdió de vista, y se pierde de vista en todas las intervenciones, salvo la última, la de el colega de 33, el impacto tremendo que tuvo la pandemia. Se decía recién que este gobierno es partidario del libre mercado. Por favor, no. Si este gobierno fuera partidario del libre mercado, no hubiera tenido una notable intervención del Estado para tratar de dar sostenimiento desde el punto de vista. Atención, que acá se habla del BPS. ¿Nos olvidamos acaso que hubo 200.000 personas, 200.000 uruguayos que estuvieron sostenidos por el seguro de desempleo? Pongamos en contexto la realidad. Pongamos en contexto realmente qué fueron las cosas que tuvo que enfrentar este gobierno desde un principio. No se puede ignorar la realidad. No se puede decir y tirar una andanada de críticas como si la crisis sanitaria, económica y social que dejó más de 100.000 pobres, nuevos pobres en el año 2020, hubiera pasado como una consecuencia de lo que fueron las políticas públicas. Pero por favor, si no se hubiera tenido esa actitud de un Estado presente, de un Estado realizando las transferencias sociales, sosteniendo el empleo, Uruguay hubiera sido tierra arrasada, como tenemos el ejemplo de Allende del Plata. Todo financiado por el BPS. El principio de multiplicar las transferencias de materia a las familias, que fueron insuficientes, como se decía, sin duda que fueron insuficientes. Pero comenzamos este gobierno con un déficit fiscal de más de 4 puntos de Producto Interno Bruto. Y lo que se hizo, más de 2.000 millones de dólares que se gastaron durante la pandemia, 3.500 millones el total. ¿De dónde se iba a sacar la plata si no era a través de un mayor endeudamiento? Si el Estado tenía un déficit de más de 4 puntos del producto. Pero no solo tuvimos el tema de la pandemia, que fue brutal y que dejó consecuencias hasta ahora. Es cierto, la pobreza infantil ha crecido. Ahora, digamos toda la verdad. El punto más bajo en materia de pobreza en nuestro país y de pobreza infantil fue en el 2017. A partir de ahí comenzó la tendencia de crecimiento. Y lamentablemente, este gobierno no ha podido torcer esa tendencia que viene manifestándose a través del crecimiento de la pobreza. Estamos en el entorno de los 10 puntos, 10%, y estamos en el promedio en pobreza infantil en el 20%. Que hay que decirlo y hay que marcarlo, este es un tema estructural que tiene el país. La pobreza a nivel de infancia y adolescencia es el doble de la pobreza general, no ahora, desde siempre, desde que lo hicieron los primeros estudios en el año 1988 por parte de Juan Pablo Terra. Ya entonces los valores en materia de pobreza infantil y adolescente eran el doble de lo que era la pobreza a nivel general. Y los privilegios de los políticos también son el doble. Infantil y adolescente. Y la pobreza a nivel general se mantuvo. Como también hay un dato de la realidad que parece ignorarse. La pobreza en los mayores de 65 años es de un 2%. O sea, 10 veces menos de lo que es la pobreza a nivel infantil. Y sin embargo, señor presidente, sin embargo, hay todavía por ahí, a lo cual nos vamos a referir más adelante, una propuesta plebiscitaria que... ¿Para qué te voy a interrumpir, diputado Posada? Y te voy a solucionar ese tema al cual te estás refiriendo. Porque eliminar la pobreza infantil te lleva bastante menos de 500 millones de dólares de un plumazo de una sola vez, ¿no? De esos 22 mil millones de dólares que pasarían al fideicomiso, no pelándole como le pelaron a los cincuentones, todos ustedes que le pelaron el 10% a la gente de los cincuentones que se quiso pasar de la AFAP al BPS, como el caso de mi señora. Ustedes, todos ustedes le pelaron el 10% y se lo dieron de regalo para la AFAP. ¿No? ¿Es así, no? Sí, claro que es así. Eliminamos la pobreza infantil de un saque y listo. Ya está. Decimos en el Parlamento Nacional, por eso es tan importante que ustedes todos piensen muy bien a los legisladores que van a poner en el próximo periodo, porque van a ser los que, funcionando como constitucionalistas, redacten lo que va a pasar con ese dinero. Yo ahí voy a levantar la mano, si estoy, voy a decir, vamos a eliminar la pobreza infantil porque cuesta solo 360 millones de dólares, creo que. ¿No? Es por ahí, ¿no? Y cuesta eso y de una sola vez. Lo que hace es consolidar la inequidad plebiscitaria. Que lo que hace es consolidar la inequidad que tenemos en nuestro país entre los, por un lado, los niños, niñas y adolescentes, y por otro lado, las personas mayores de 65 años. Uruguay, los niveles de pobreza, tiene un nivel de cobertura social que está entre los mejores países del mundo para las personas mayores, para los adultos mayores. Sin embargo, tiene esta grave situación a nivel de infancia y adolescencia. Agregado al tema de la pandemia, está el tema de la sequía, el tema de la crisis de precios relativos, la diferencia cambiaria con Argentina, y por supuesto también los impactos que tuvo en su momento, sobre todo al comienzo, la invasión de Rusia a Ucrania. En total, el Estado uruguayo gastó en forma extraordinaria 4.144 millones de dólares, el equivalente a una vez y media el déficit fiscal de un año, a los efectos de dar respuesta a los problemas que generaron la pandemia, por un lado, fundamentalmente, la crisis hídrica, el tema de las diferencias cambiarias con Argentina. ¿Qué se nos hubiera dicho la guerra con Ucrania? La guerra de la invasión de Rusia y Ucrania. ¿Qué se nos hubiera dicho si no hubiéramos hecho lo que hicimos? ¿Qué se estaría diciendo? si no hubiéramos generado un mayor endeudamiento a los efectos de atender una situación de emergencia extraordinaria como la que ha vivido nuestro país. Seguramente si no hubiéramos hecho lo que hicimos se lo estaría diciendo que dejamos caer al país. Y creo que el gobierno actuó con responsabilidad, haciendo lo que de alguna manera ha defendido el propio presidente de la República en una visión. La verdad que el Partido Independiente se merece estar mismo dentro del partido de la coalición. Ya se ganó el lugar. Un Estado fuerte, un Estado que interviene cuando hay problemas sociales, no un Estado que se lava las manos. Y ese hecho me parece que marcó absolutamente toda la política pública de este periodo. Y obviamente, la plata que se gastó en esto no estuvo para otras cosas. Y consecuentemente, hay lugares que quedaron, no se gastó lo que estaba establecido, lo que era la idea original en el programa de gobierno al cual nos comprometimos todos los países, todos los partidos que integramos la coalición de gobierno. La realidad determinó que a los 13 días de iniciado el gobierno hubo que resetear lo que se iba a hacer. Gran parte de la reforma educativa quedó por el camino, porque no hubo tiempo material por la pandemia de ponerla en práctica. Y allí tenemos otro de los problemas estructurales de nuestro país. Estamos mejor, pero la verdad, el decir estamos mejor que lo que dejó el gobierno anterior en materia de deserción en secundaria, en educación media, es como conformarse con el desastre. Porque en el periodo pasado, en el gobierno pasado, estábamos en un 60% de deserción o estamos en el 50%. Es un desastre. Por tanto, el estar mejor no quiere decir que estemos bien. En todo caso, mejoramos en algo, pero sigue siendo realmente algo que nos interpela, porque que haya 50% de adolescentes que abandonen la educación media es realmente una interpelación a todos los partidos políticos, porque ese es un tema estructural. Y eso está atado con otra realidad, que el desempleo juvenil sea 4 o hasta 5 veces mayor que en los adultos mayores, que en los adultos, perdón. O sea, esa realidad. Eso es lo que ustedes le están heredando a los jóvenes, Posada, porque gastan y no paran de gastar, amigo. En educación media, desempleo juvenil, porque esos jóvenes que desiertan tempranamente de la educación después no tienen las calificaciones necesarias incluso para ingresar al mundo del trabajo. Y ese es un dato de la realidad. Este es un tema estructural. Es un tema de este gobierno y es un tema de los gobiernos anteriores. Y lamentablemente han pasado gobierno tras gobierno y no han podido resolver este tema. El tema de la pobreza infantil en particular, yo creo que está diagnosticado, sobrediagnosticado y estudiado. En un país que nacen 32.000 niños y niñas, bueno, lo que debiéramos hacer es poder revertir esa situación. Sin embargo, hay quienes hoy, señora presidenta, nos están planteando un plebiscito, una reforma de la Constitución para consolidar un sistema de inequidad donde las transferencias a los adultos mayores se fortalezcan. Es la reforma constitucional más reaccionaria, más inequitativa que existe, que ha existido en nuestro país. La plantea la central de trabajadores. Un momentito, señor. Vamos, 12, ¿qué hora es? 11:54. 56. Ahora vamos a seguir compartiendo a Posada, el legislador del Partido Independiente. Voy a ir terminando con este espacio en donde nosotros estamos siendo retransmitidos por un montón de radios del interior. Bueno, no va a decir Posadas que hubo un legislador que se pasó diciéndoles que estaban pisando el palito y se reían de mí, ¿no? Pero acá está el artículo, porque ahora ya está todo claro. Desde Wuhan, una experiencia de mentiras, FPCS. Entonces, si ustedes pisaron el palito de la pandemia, Posadas y gente del gobierno y del Frente Amplio, que si hubiera estado gobernando nos metía todo adentro de nuestras casas, como hizo Alberto Fernández en la Argentina, es problema de ustedes, amigo. Se gastaron 3.500 millones de dólares más, que no sabemos ni cuánto costó la vacuna Pfizer en Uruguay, porque es todavía un contrato secreto, que puede haber una coima gigantesca, que vaya a saber a quién se la pagaron. No quieren que yo hable de esta manera, es muy fácil. Deschaven lo del contrato secreto con Pfizer y ya está. Ya está, es así de fácil. No quieren que yo diga que puede haber habido una coima gigantesca que agarró a alguien de este gobierno por la compra de la vacuna de Pfizer. Deschaven el contrato secreto, amigo, ya está. Pero no lo mande como ese que estamos mostrando y que divulgó el Movimiento Uruguay Soberano, y mañana lo vamos a volver a mostrar en el Ecologista TV, que va por Canal Rural a la 1 de la tarde. No lo manden todo tachado, porque si yo les pido que me manden el contrato secreto y ustedes mandan el contrato secreto todo ese tachado que no se ve nada, los mando a cagar a todos ustedes juntos por mala gente. Porque los contratos, señores, ustedes lo están firmando en nombre del pueblo uruguayo, de nosotros, de todos nosotros. Así que míngate que nos vamos a conformar con que ustedes manden un contrato secreto como mandaron, todo tachado, que no se ve nada. No lo aceptamos. Dice Ramón, a participar. Gracias, Ramón. Leonardo dice, pa' qué largo, che. Buenos días, derogar la reforma de la seguridad social saldría con más apoyo si no hubieran metido a las AFAPs, pero las AFAPs son el nudo del problema. Leonardo, no me queda claro si está bien sacarlas. El punto del siguiente, Leonardo, ya te acabo de, no sé, capaz que no estabas escuchando. El BPS les pasa 100 pesos a la AFAP y ellas te pelan inmediatamente 20 pesos de los 100. Por lo tanto, no hay negocio si tú estás en el área de riesgos, digamos. Tú te das cuenta clarito que no hay negocio que pueda prosperar si tú entregas 100 pesos y te pelan 100, te pelan 20 y te invierten los otros 80, porque con los otros 80, ¿cómo diablos haces para recuperar los 20 que te pelaron? Bueno, soy un laburante, dice, tengo 2 millones. No, vos no tenés nada. Acá está el error. Tengo 2,5 millones en la FAP. Y que pasen a formar parte del BPS, donde hay quienes no han aportado o poco. Bueno, esto echale en cara a los políticos, que son los que jubilan gente, porque no la jubilan los del BPS, las mandan a jubilar los políticos, ¿no? Y menos para que han aportado mucho más que yo, pero hay una realidad. Si derogan las AFAP dando argumentos, pero en realidad no hay un solo trabajador que se vaya a jubilar hasta dentro de unos años que haya tenido toda su actividad laboral en el sistema. Este es el cuento, ojo, Leonardo, porque ya hay datos que andan muy cerquita de tener toda la actividad laboral, y puedes sacar la cuenta, además, yo te la saco al... ¿Ah? De 2,5 millones que tienes tú, que no es nada.

Declaración de Interés Nacional del Cultivo de la Yerba Mate. Prohibición inmediata de los agroquímicos tóxicos prohibidos en el primer mundo. Penalización del tráfico de aves en extinción. Prohibición de la manipulación climática en el territorio nacional. Prohibición del fracking para la explotación petrolera. Prohibición de extracción de sangre a yeguas preñadas. PERI, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Gracias, Patricia. Bueno, leí, Leonardo, todo tu mensaje y créeme que de este lado tenés un socio en lo que se refiere a cuestiones que tienen que ver con el Banco de Previsión Social, que no admitimos de ninguna manera todas esas cosas que estuvo haciendo el Frente Amplio, que colocó también una cantidad enorme de jubilaciones, como hacía el Partido Colorado, porque el Frente Amplio hereda el proceder del Partido Colorado. Y aquellos mandaban a jubilar gente con tarjetitas. Cuando yo era chico había que ir allá a la calle Independencia entre Bolívar y Washington, a la casa de un referentucho colorado que había, porque les daban una tarjeta y allá iban al Banco de Previsión Social a jubilar gente. El Frente Amplio en realidad lo que hizo fue modernizar eso y hacía llamadas por teléfono al Banco de Previsión Social, de las cuales yo al ser el 098-482-454 vos podés mandar mensaje, pero también me puede mandar mensaje si ve que ando con buena leche, como se dice en campaña, cualquier, y además no soy un, ¿cómo le llaman?, un batidor. ¡Ah! Tengo una jubilada, che, la jubilada amiga mía de allá de La Paz, viste. La Paz Las Piedras, vos, La Paz Las Piedras. Dice César, ¿se acuerda? Ah, ella está jubilada ahora. Me pasaba cada dato del BPS. Claro que yo me acuerdo de su nombre. Por supuesto, lo tengo en la punta de la lengua. ¿Y qué les importa a ustedes el nombre de ella? Entonces yo te entiendo perfectamente lo que tú estás diciendo acá. Está claro que hay que hacer grandes cambios en el Banco de Previsión Social. Sí, por ejemplo, el Banco de Previsión Social, he dicho yo mil veces, ¿qué mierda anda haciendo el Banco de Previsión Social con la plata que hay que cuidar muchísimo construyendo casas? Y todo arreglo es eso. Todo curro. ¿Está claro? Cuando yo he dicho, como acá decías tú también, el tema tan manido de que las prestaciones sean de carácter intergeneracional, y yo digo, díganme dónde está la plata de los jubilados. Si hay que recurrir a la plata de los jóvenes que están pagando para jubilarse algún día para pagar las jubilaciones, ¿dónde está la plata de los jubilados? Entonces yo soy el primero que voy por un banco de previsión social súper serio, el banco más, y en esto coincido muchísimo con quien está actualmente, no de representante de los jubilados, que han dicho cada disparate últimamente que no aguanto, sobre todo Ruiz, que se puso a ir en contra del plebiscito, Ruiz, sino justamente quien está representando en este momento a los empresarios, que está diciendo todas las cosas que nadie quiere escuchar con respecto a todos los curros que hay y que tenemos que sacarnos de arriba y tenemos que animarnos a mandar gente presa de una vez por todas. Prohibición, prohibición, prohibición y prohibición. Al final es un pichón de Stalin usted. Claro, todo prohibición. Ahí va. Exactamente, es lo que yo decía. Almácigo de Stevia, me mandan acá. Buenas, dice César y audiencia. ¿Llegaron a escuchar debate entre Karina Sosa y Saldaña en Canal 5? Sí, yo lo escuché. Dice Karina, una genia. Miguel del Charrúa. César, se equivocó. Es partido dependiente. Saludos, César, siempre escuchándote del otro lado de la cordillera. Acá no hay primavera, dice, el invierno es eterno. Se extraña el paisito y la familia. ¿Vieron la cantidad de incendios que hay en todos lados? Terrible lo que está sucediendo allá en Córdoba. El Amazonas bajísimo, puro incendio. El Paraná bajísimo, puro incendio. No me atienden los chilenos. Bueno, dice Gabriel de Punta del Diablo, lo del regalo del agua, 12 acuíferos, los acuíferos y el río Uruguay para el hidrógeno verde para estos infames europeos. No tiene gollete, dice. Es peor que lo de las pasteras. Y para nosotros agua salada purificada. Y toda la contaminación de Buenos Aires, que nos ponen en el colector, se ve que está bien informado, apuntando para acá. Son 12 kilómetros río adentro. Y habla de un viejo traidor, mentor de, no sé cuál es el viejo traidor, de la Comisión del Río de la Plata. Las AFANAP son impresentables. Los trabajadores le pagan a los privados para que les roben la plata. Es insólito. Fernando Gabriel, está caliente, en Punta Espinillo. En Punta del Diablo, digo. Dice, buenas tardes, soy Ramón Ruiz. Ramón Ruiz seguramente lo va a ubicar en alguna lista del Frente Amplio. Por eso no se quiere comprometer y dar una postura sobre el plebiscito de la seguridad social. Eso no hace otra cosa que lo único que le importa es acceder a los cargos en beneficio propio. Saludos, César. Si te sirve para hoy. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué me mandaste, Daniel? Me tenés que mandar los cumpleaños. ¿Qué me mandaste? Muchas veces. Vos estás hablando de que se callaron algunas voces, y no solamente en Canal 5, en muchos medios, la gente que no estaba afín de la inoculación. De la inoculación, del quédate en casa, la casta periodística no cuestionó absolutamente nada de lo que había que decir. La de casta lo que periodística. Muchos periodistas decían. ¡Ah! ¡Mirá cómo te agarré! Galeano me dice. Galeano está entrevistando a esta muchacha, es Cecilia Olivera. Vamos a escucharla. Se callaron muchas voces y yo eso lo planteé muchas veces. Vos estás hablando de que se callaron algunas voces, y no solamente en Canal 5, en muchos medios, la gente que no estaba afín de la. Guapa la Cecilia. De la inoculación, del quédate en casa. La casta periodística no cuestionó absolutamente nada de lo que había que decir, de lo que había que informar, de lo que. No, había. Mismo muchos periodistas decían que no había que darle voz y no había que entrevistar a gente de los medios o políticos que estaban en contra de lo que era todo el tema de la pandemia. Lo han dicho al aire, en radios y televisión. Eso lo padecí, a mí me mandaron una cámara de gas. La gente, los que saben. Barbaridad, che, porque me dice Galeano a mí, cuando lo corren de allá a la rural y alma el canal, dice, César, te vení conmigo, me cobraba bastante caro, pero igual le digo, sí, bueno, está bien, digo. De lo único que no podés hablar, me dice Galeano, es del tema de las vacunas. Ah, no, pero si yo no puedo hablar del tema de la vacuna, hermano, le digo, y no, dice, porque de esto, si hablas del tema de las vacunas, voy a correr el riesgo de que me cierren el YouTube. Que justamente los otros días, esta semana, fui al programa de Vilar, y le pasó lo mismo que a Gorsi, nada más que Vilar se reía, por acá lo tengo a Vilar, me pone ja, ja, ja. Dice, vos sabés que me quedé sin YouTube, Vega, ¿qué te pasó? Y por la entrevista, dice, se ve que hablaste, sí, hablé un poco de las vacunas, pero muy poquito, le digo, y Gorsi me dijo lo mismo aquella vez que estuve en Buscadores. Pero este Galeano, que es muy hipócrita Galeano, me dijo: no, no podés hablar de las vacunas. Yo te pago los 30 mil pesos, pero no podés hablar del... Ah, no, le digo, no, no. Buen día, los chilenos están en fiesta patria hoy. Son muy patrióticos. Ah, no. Ah, no, no, no, no, no, no. Estos son los parientes de los chilenos que viven en Uruguay. Dice, los chilenos están de fiesta patria, por eso capaz que no te están atendiendo, porque son parientes. Ah, está, está, está, está. Mariela, yo le puse la chilena de Montevideo. César, sigo enterándome de casos de afectados por Cacuna, peor de lo que estoy yo, afectada. En el deslinde que firmamos dice claramente que no se iban a hacer cargo de nada. ¿Cómo nos dejamos envenenar por Dios? Dice una señora. Está, Leonardo me está escribiendo de nuevo, pero en una buena, dice, para que no pase por alto candidatos que son pura mueca. Día Internacional del Mimo. Hoy es el Día Internacional del Mimo, por lo que... Mirá lo que pasábamos esta mañana, escucha. Tiempo antes sin pandemia, contra todas esas multinacionales, nos poníamos de contra sin dudarlo, juegan con nuestra salud, son inmorales. Era parte de un reclamo sostenido, una lucha que era propia de la izquierda. Pero piden Pfizer para ver al Mancha, que se vaya a los principios, a la vida. César Vega trajo la disco y mandada al parlamento, con cucharas en el cuerpo que la viera. Yo no sé dónde atará, pobre señor, este joven César la tiene. Acá está en la audiencia. Gracias, muchachos. Ella sigue sufriendo el problema, ¿no? Se llaman nanopartículas de hidróxido grafeno. Pueden ir a Foladori. Ay, yo estoy ya cansado de todo esto. Pueden ir a Foladori et al. De la Universidad de la República del Uruguay al trabajo del 2008 o del 2012 y les va a quedar bastante más claro de qué se trata. Ah, por las dudas. Quiere decir que si alguien jugara todo lo que tiene, le digo los otros días, Jenny, le digo, se te siguen pegando las cosas, probá, a ver. Agarrá una chile porque las cucharas son una aliación, es mejor, sí, dice, se me sigue pegando la chile acá. Ligaste mal, ligaste uno de los 4,5% de los frasquitos que estaban cargados con pólvora del diablo. Bueno, el viejo traidor, vos me tenés agendado como Fernando, pero yo no soy Fernando, dice, yo estaba de paseo en Punta del Diablo. Y bueno, pasame el nombre, hermano, ¿quién sos? Gabriel. El viejo traidor asesor de Isidoro Cañones, dice. ¿Quién es? No, no, no, vos sabés que no lo saco, che. Ah, vos decís que está en la comisión del Río de la Plata. ¡Alén García! ¡Vos decís Alén García! Ah, Alén García se colocó ahí en la... Mirá, ¿quién le va a dar trabajo a Alén García? Y se colocó en la comisión administradora del Río de la Plata, gana como $5,000 por año, por mes. Todos esos cargos los debemos eliminar automáticamente y todos los curros del cargo de la comisión administradora de la represa Salto Grande. Todos esos curros. Y no me digan que no se puede porque Uruguay puede. Los argentinos que hagan lo que quieran. Nosotros podemos. Por si vas a pasar el aviso de Florida, te hago acuerdo, Damián, en Florida del Peri. Está por llover acá. El Florida del Peri, el teléfono de contacto es el de Damián. Si alguien quiere de los Peri, de algún departamento que me estén escuchando, que le pase el mensaje, hace lo que hizo Damián. 096-2359-59. Facilísimo. Teléfono, contacto, Peri, en Florida. Damián, me lo acaba de pasar, facilísimo. 096-2359-59. Daniel dice, si tocan el tema del hidrógeno verde, mirá cómo se llama, sí, ya lo sé. Mirá cómo se llama el nombre de la firma española, dice, sugestivo, parece que se estuvieran riendo de nosotros. Yo no sé si ustedes saben que la empresa española que hace, que propone tema hidrógeno verde en Uruguay se llama Alfanar. Estarían por un lado las Afanaps y por otro lado estarían las Alfanar, dice. Estamos completos. Acaba lo que firmé yo, dice. A ver. Afectada por la vacuna. Como 15.214 que tenemos con exceso de muerte. Para los cuales, para que vean cómo es el tema, el PERI. Presentamos, acá está, Matías, si nos está escuchando de España, redactaba en aquel momento, Fondo de Reparación COVID-19 presenta PERI, artículo único, creas el Fondo de Reparación COVID-19 con un fondo de indemnización para todas las personas que hayan sufrido efectos secundarios demostrables dañinos para su salud como consecuencia de la vacunación COVID-19 y continúa. Pero lo que pasa que estuviera implicado que ellos se hicieran responsables políticamente, eso iba a significar que en las elecciones nacionales míngate que iban a sacar 45 diputados, ni el gobierno ni el Frente Amplio. Y el PERI, gracias a la valentía que tuvo César Vega, no me molesta decir esto, un día me tuve que dar vuelta con las diputadas, 2x3, ¿se acuerdan las diputadas del Frente Amplio? Me di vuelta, esto fue en 2021, y le digo, ¿de qué se ríen ustedes? Me callé la boca. Está en uso de la palabra, sí, sí, estoy haciendo silencio a propósito, presidente. ¿De qué se ríen ustedes? Dice, el Estado uruguayo está ofreciendo a la población la posibilidad de vacunarse contra el COVID-19 para prevenir, que no prevenía nada. Muy bien, muy bien esto que me mandó. ¿Cómo es su nombre, señora? Del coronavirus causado por SARS-CoV-2. A tales efectos se ha definido una política de vacunación voluntaria y gratuita. Que la vacunación sea voluntaria significa que cada persona que decida vacunarse podrá hacerlo sujeto al cumplimiento del plan de vacunación que contempla un proceso escalonado y priorizando los grupos de personas más expuestas. En virtud de lo anterior, yo consiento, ya veo que su nombre es señora Lilian porque acá está su nombre. Yo consiento que cualquier acción legal o procedimiento judicial o extrajudicial por cualquier concepto de cualquier naturaleza a ser iniciado por mí, qué hijo de putes que eran, incluyendo sin limitación contra el fabricante de la cacuna o la República Oriental del Uruguay que surja de o se encuentre relacionado o en conexión directa o indirectamente con la recepción de la o de las vacunas, será presentado exclusivamente ante los tribunales competentes de la República Oriental del Uruguay, rigiéndose así se cubría Pfizer en todo el mundo. Alén García, me dicen acá. Buen día, Vega. He visto los videos en YouTube que informan que en el plebiscito hay un renglón que quieren eliminar la propiedad privada, contando 30 años hacia atrás. No, eso es totalmente falso, señora Lelis. Al que lo he escuchado argumentar mentirosamente sobre este tema, y voy a debatir con él en una radio en los próximos días, es al constitucionalista Eduardo Luz, que como casi todos los domingos, mientras hace un asado, yo lo escucho, dice: Eduardo, estoy haciendo el asado, estoy escuchándote. He escuchado hablar mentirosa al diputado constitucionalista ex Cabildo Abierto Eduardo Luz, del partido que se llama ahora Ambiental Constitucionalista, decir que es un plebiscito raro porque digamos viene como que de atrás, 30 años, no sé cuánto. El pueblo hace lo que quiere, Luz. Que agradezcan mucho las AFANAPS de que el pueblo recién se aviva, porque esto lo tendríamos que haber hecho, si fue en el 96 que se instaló la ley, lo tendríamos que haber hecho en el 96. Así que, señora Lelis, vote Lelis Magdalena, vote tranquila, porque eso que me pone acá, usted escuchó algo que no tiene nada que ver con nada. Dice, hay un renglón en la papeleta, espere que se la leo. Vamos a leerla. Voto por sí al proyecto de reforma constitucional que sustituye el artículo 67 de la Constitución de la República por el siguiente. Y viene. 1. ¿Cómo queda redactado el artículo 67? ¿Me está escuchando, señora Lely, no? La seguridad social es un derecho humano fundamental no susceptible de lucro. Muy bien. El Estado, bajo su responsabilidad, organizará el sistema teniéndose a los siguientes principios rectores: universalidad, solidaridad social intergeneracional e intrageneracional, entendida como yo entiendo, ahora sí, yo la entiendo, a la intergeneracional, planteada como solidaridad intergeneracional, sí, porque por ejemplo los papás subsidian a sus hijos, nosotros subsidiamos a mis hijos, mientras los hijos son chiquititos hay que subsidiarlo, mientras los hijos son adolescentes hay que subsidiarlo, por eso muchas veces después los hijos, cuando los papás están muy viejos, los subsidian, pero acá es al revés. Muchos abuelos tienen que subsidiar a sus nietos de tan bien que anda el país. ¿Me está escuchando? Ah, está escuchando. Bueno, mire que lo estoy leyendo para usted. Integralidad. Participación social. Afiliación obligatoria. Esto es porque, por lo que decía más temprano yo, porque hay mucho vivo que está ganando muy bien, estoy hablando de gente que gana muy bien, más de 100 mil pesos, pero no está aportando al Banco Previsión Social, porque son todos los vivos, que un día después se caen de una obra, se parten el lomo y ¡ay! Van a pedir al Banco de Previsión Social, cagón, hubieras aportado cuando tenías que aportar. 2. El sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales, quedando prohibidos los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. Muy bien. Incluso tenemos que organizar un sistema de ahorro individual dentro del BPS, para que todos los que quieran puedan hacerlo. 3. Todas las personas tienen derecho a ser protegidas de contingencias en caso de maternidad, accidente, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, vejez. También sus familias en caso de muerte tienen derecho a la pensión y demás prestaciones que puedan corresponder. Las jubilaciones generales y los seguros sociales se organizarán de forma que garantice a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, prestaciones adecuadas y suficientes. 4. La pensión a la vejez constituye un derecho para el que llegue al límite de la edad productiva después de larga permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir sus necesidades vitales. 5. Las prestaciones previstas en los numerales 3 y 4 se financiarán sobre la base de contribuciones obreras y patronales, que aquí tendríamos que ajustar, porque estos gobiernos que son defensores de las patronales más poderosas y a UPM, ni que tal vez, ¿no? Porque a UPM y a todas estas le descuentan todo lo que les pueden descontar. Ellos ya están llegando, las multinacionales, y ya se están arrodillando. ¿O miento yo? Bueno, ¿dónde estaba? Las prestaciones previstas. Ajá, los patrones. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados. ¿Ah? La asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado si fuera necesario, como es ahora. Ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor. ¿Pues sabes que es tan larga la papeletita que es la primera vez que escucho que se lee en un medio? Ninguna jubilación. Muy bien, muy bien. Ni pensión podrá ser menor a un salario mínimo nacional. Ahí está. Los que no saben cuánto cuesta un litro de leche le vienen a decir a la gente que gana menos, porque ellos ganan como 400, 500 palos mensuales, que no, no, dice, si subimos a 22 mil pesos capaz que se funde el país. Los ajustes de las jubilaciones y pensiones no podrán ser inferiores a la variación del índice medio de salarios y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la administración central. El ajuste no podrá ser nunca inferior a cero. ¿Está escuchando, no? Bueno, yo voy a seguir leyendo, ya que estoy la leo toda. Las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 de servicio, continuo o interrumpido, sin perjuicio de las bonificaciones y sistemas de cómputos especiales que establezcan las normas y que resulten más beneficiosos para el trabajador. Que otra de las cosas que jodieron a todos los trabajadores fue que antes vos podías elegir dentro de tus 10 mejores años, creo que era. Miren que yo no soy un especialista, ¿no? Pero uno de tanto leer, ahora son de los mejor, de los 20 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es mucho mejor de los 10 últimos años, porque cuando estás más viejito te pagan más. Pero ellos le pusieron de los últimos 20 años, una especie de trampa para pagarle mucho menos de jubilación. Que junto al tema de que muy poca gente sabe que el cálculo de las AFANAPS es para gente, gente, ellos le hacen los cálculos como si ustedes se fueran a jubilar con más de 100 años. Yo no estoy falseando, no estoy diciendo algo que no sea como es. Disposiciones. Lo estoy escuchando, Vega, estoy escuchando, dice Leli. Bueno, vamos arriba. La entrada en vigor de la presente reforma no implicará pérdida o menoscabo en derechos o beneficios previstos en leyes anteriores en materia de prestaciones de seguridad social. El Estado no podrá innovar en perjuicio de los afiliados al sistema de seguridad social, concediendo prestaciones inferiores a las que resulten de la... Esto está buenísimo. A la aplicación de lo dispuesto en el título número 6 de la Ley 16.713 del 3 de septiembre de 1995 y de la Ley 18.395 del 24 de octubre de 2008. Las personas afiliadas al régimen de jubilación por ahorro individual previsto en la Ley 16.713 del 3 de septiembre de 1995 se incorporarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional administrado por el Banco de Previsión Social con carácter retroactivo a la fecha de afiliación. Acá le contestamos a Leonardo, que tenía alguna duda, que por ley va a quedar establecido que ningún jubilado va a quedar ganando menos de lo que hubiera ganado si todo siguiera igual. De acuerdo con la prohibición establecida en el numeral 1 del artículo 67, donde deberán cesar dentro del plazo que fije la reglamentación las actividades de las administradoras de fondo de ahorro previsional a las que el diputado Vega le llama AFANAPS. ¿Ah? Esto dentro del plazo de 24 meses contando desde la entrada en vigencia de la presente reforma que ganaremos el 27 de octubre de este año. Después, esa no dice la papeleta, ¿no? Te jodiendo. Bueno, sigamos. Encomiéndase al Banco de Previsión Social en carácter de fideicomitente a celebrar un contrato de fideicomiso de administración el que constituirá con la totalidad de los fondos acumulados en el pilar de ahorro individual, que son como 22 mil millones de dólares, creado por la ley 16.713. La ley reglamentará la presente disposición. La ley que van a redactar los legisladores que van a entrar elegidos el 27 de octubre de este año, que por tanto es tan importante que ustedes piensen a quiénes van a meter. La ley podrá autorizar que personas públicas, estatales y no estatales administren fondos complementarios, siempre que se basen en el ahorro colectivo, no tengan fin de lucro y no vulneren la prohibición del ahorro individual, sin perjuicio de los complementos surgidos de la negociación colectiva o las normas en beneficio de los trabajadores. El Banco de Previsión Social establecerá una comisión especializada en la transición con el cometido exclusivo de ordenar y conciliar los aportes individuales, respetando y garantizando el derecho de los aportantes a la trazabilidad de sus aportes a lo largo de su periodo de actividad, así como la no pérdida de derechos o beneficios consagrada en la disposición transitoria número 5. Finalmente, la ley reglamentará los aportes personales correspondientes a las asignaciones computables de tercer nivel previsto por el literal C del artículo 7 de la ley 16.713 del 3 de septiembre de 1995. La ley, la entrada en vigencia de esta reforma no generará indemnización por lucro cesante a las administradoras. Qué bueno que está esto. Con todo lo que afanaron, algunas casi seguro que van a hacer pleito y lo van a perder. Porque dice, el pueblo dice, la entrada en vigencia de la reforma no generará indemnización por lucro cesante a la administradora de fondos de ahorro previsional. 27 de octubre de 2024, como usted habrá visto, señora Leli, en ningún momento dice que en el plebiscito hay un renglón que quiere eliminar la propiedad privada contando desde hace 30 años. Muy bien, gracias por responder, dice. Gracias, Vega, muchas gracias por tanta dedicación y atención. Mis agradecidos saludos para usted, señora Lelis Magdalena. La verdad que el nombre Magdalena me gusta más que Lelis, porque Lelis, tengo algunos Lelis que son varones. Se ve que Lelis es un nombre que da para varón y para nena. Fábrica de carteras Percol. En un decomiso de aduana dice una fábrica de dulce, empleada doméstica, niñera. Ah, ¿qué es esto? Pará, no tengo, dice Orieta, no tengo aporte. ¿Alguien piensa que yo le decía a los patrones que me tuvieran en negro? Saque la cuenta. Dice Leli, Orieta, pero usted está jubilada, usted tiene una pensión entonces, Orieta, ¿no? Fábrica de carteras Percol. Ahora entendí. O sea, usted tuvo muchísimos años, por lo que veo, en negro. Bueno, la culpa es del Estado, porque esa fábrica, de repente, uno de los dueños de la fábrica Percol era colorante, o era blanco pillo, o era frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría, Todos Mis Vicios, etcétera, etcétera, y arreglaba y dice, no me le hagan ningún control a la fábrica de fulano de tal, porque es amigo nuestro. Entonces, como es amigo nuestro, vamos a otra fábrica, le caemos la inspección del BPS y la impositiva, pero esta, como es amigo nuestro. Todos esos políticos son los políticos chanchos, los políticos rebelión en la granja, ¿no? Pero la culpa es del Estado. No tiene absolutamente nada de nada. Pero ¿cuántos años tiene Orieta? ¿Para qué la voy a llamar Orieta? Si resolvemos este tema. Pero usted no está tan viejita aquí en la foto, al lado de la campana. Qué linda campana. Usted no tiene 70. Orieta, ¿usted tiene 70? Buenos días. 71 y en abril 72. Y se me va inmediatamente para el Banco de Previsión Social, Orieta, porque usted tiene que tener derecho a una pensión. Ya fui al Banco de Previsión Social. ¿De verdad gobierna el PERI, Partido Ecologista? Ya tenía los años. ¿Y sabe lo que me dice? ¡Ay, pero vos no aportaste! ¡Ay, pero vos usted no se va para el Banco de Previsión. Usted se. Después nos ponemos en contacto. Nosotros no tenemos conocido en el Banco de Previsión Social. Lo que sabemos, lo que el Banco de Previsión Social tiene que hacer, entonces a veces lo atiende una empleada que no sepa lo que tiene que hacer, o que vaya a saber qué cosa, le dice algo, usted se va tranquila para su casa. No, no me voy tranquila, voy a ir de nuevo, pero lo que pasa es que tampoco es cuestión de ir todos los santos días. Yo vivo en el interior. ¿Dónde vive? Date cuenta que tengo que ¿Dónde vive? En Florida. En cerquita. En el campo. Es cerquita. En el campo. Es cerquita. Sí, se viene. Golpea la puerta. El que no llora no mama. Es así el capitalismo. ¿Sí? Y el socialismo. ¿Y el comunismo es peor, El comunismo es peor, le aviso, por la duda. No sé si está enterado usted, Orieta. Yo sé muchas cosas porque aparte me encanta leer. De eso te lo aseguro. Bueno, usted tiene derecha, de izquierda y de centro. Pero lo que te quiero decir es que por más que vos vayas y vayas, después te dicen que tenés que llevar los testigos. ¿Qué testigo vas a llevar? Bueno, para la próxima, he tenido tantas consultas sobre esta materia. Hay una señora que casi seguro me está escuchando ahí en Florida. La está pasando re mal también en el campo. Le conseguimos ahí, digo, vayan los del MIDE, vos. Dice, pero usted no es del gobierno, Vega. No, yo no soy, pero vayan los del MIDE. Esta señora se va a morir, hermano, le digo. Allá fueron los del MIDE, por lo menos les dejaron la canasta y todo lo demás. Pero ustedes todas tienen derecho. Nosotros vamos a instalar una oficina que se vaya a encargar de todo este asesoramiento que tenga que ver, porque yo no estoy al tanto de todo, y vamos a instalar una persona, por lo menos, que esté enterado de todo y que pueda resolver todo lo... ¿Me cortó? No, te estoy escuchando. Ah, sí, ya me había dado cuenta, pero me hacía tanto silencio que me parece que me había cortado. Y porque te estoy escuchando, a mí no me gusta interrumpir. A mí sí. Sí, ya veo, sí. Bueno, nos vemos. Quedamos en contacto por interno. Sí, no. ¿Cómo escuchame? Sí. Escuche. Está hablando con un señor diputado representante. Soy mayor que vos y puede ser tu madre. Escuchame una hermana. Cosa. El guabillú que te regalé, ¿cómo está? Si me regaló un guabillú, acá hay cuatro y están todos a cuál más lindo. Así que debe ser uno de los cuatro. Ah, me alegro. ¿Y cuándo me lo regaló? Sí, ¿cuánto regaló hace? Guabillú, sí. Hace unos cuantos, hace como 2 o 3 años. No, está, ya está. Pero todo, lo dejé en el almacén Toledo. ¿Sabe lo que estoy haciendo mucho ahora? Ah, ya me acuerdo. ¿Sabe lo que estoy haciendo mucho ahora? Arbolitos de granada, ¿tiene? Tengo uno, pero es de los de adorno nomás. No, ese no se come. Yo tengo de ese también, pero yo estoy haciendo de los de granada de comer, que es muy bueno para la salud. Sí, ¿tiene o no tiene? No tengo. Bueno, yo le guardo uno. Hasta luego, ya ocupamos demasiado tiempo. Bárbaro, hasta luego. Chau. Ustedes tienen que pelearla cuando van al BPS. Don Vega dice, ¿Qué hora es, che? Menos cuarto. Como ejemplo, la cuestión Lupe Mena, la cuestión Lupe Mena, la cuestión Lupe Mena dice que la vida es corta. No entiendo. A ver. Beto del Prado, no le entiendo, Beto del Prado. Carmen, ¿qué dice? Buen día, César, dice, ¿cuándo se hará debate con Eduardo Luz? El debate, les aviso, faltan, el viernes que viene no es, otro viernes, en una radio del interior del país. Dice, y yo vuelvo a decir, ¿dónde quedó la jubilación de mi ex? Que ni a mi única hija le tocó trabajo y jubiló del transporte. Quien la tiene, todo lo que laburó. Bueno, si fueran el BPS, hay que ir a protestar. Si fueran la AFAP, justamente es un caso en donde no le va a tocar de la famosa herencia, no le va Hola, hola. ¿Qué pasó? Ah, lo busqué en internet, pensé que estábamos fuera del aire. Lo busqué en el internet. Solo figura como apellido en Italia. No, yo increíblemente tengo más de un Lelis conocido. Por eso se lo decía. El país todo debiera tener una renta básica por desocupación, como hay en España. Y no inventos momentáneos como el barrido otoñal o los jornales solidarios, que te explotan y pagan moneditas. Y eliminar las AFANAPs. Acá hay uno que me está copiando ya. Si hubo plata para UPM, también los ciudadanos no públicos nos merecemos una vida decorosa. La canasta básica está en 90.000. Yo en realidad a este tema de la canasta básica no le doy. Yo creo que nomás donde estuvieran 50.000 estaría bien. ¿Eh? ¿Y los salarios mínimos? Sí, te los debo. ¿Quieren que se trabaje por más tiempo, por menos dinero? ¿Por qué no se bajan los sueldos los políticos, los diplomáticos y los jerarcas públicos? Muy bien. Muy bien. Dice, basta de esclavitud. Yo voto por sí. Muy bien. Buen día, ingeniero. Recién comentó que va al canal 12. Sí. Se está anotando unos puntos. Sí, los tengo todos anotaditos acá en la libreta. Para no olvidarse de nada. Por supuesto. Según el artículo 259, anótese lo del artículo 259, dice, de la ley 20.130, el Estado se comprometió a pagarle a los miembros de las cajas, sí, ese tema no lo hablé recién, pero es así. Se comprometió a pagarle a los miembros de las cajas paraestatales el 5% a las AFAPs por 30 años, con opción a 10 más. Se calcula que eso va a costar 5.000 millones de dólares, efectivamente. Buen día, ingeniero. También es importante destacar que los que ganan menos son los que aportan al BPS. Hasta 128.000 pesos aportan el 10% al BPS y 5% a las AFAPs. De los 128.000 a los 256.000, aportan 15% a las AFAPs. Si ganan más de 250.000, solo aportan por ese monto. Y esto está mal, por lo que le decía del alemán de las Naciones Unidas. Esto es parte del curro que ellos armaron, porque todos ellos ganan más de 250 mil. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron el techo en 250 mil. Norma dice: buenos días, mi diputado, me jubilé en 80 años y si de aportes estoy cobrando 37 mil pesos. Bueno, yo tengo que sacar las cuentas porque me dice esa que me parece. Nosotros las cuentas las hemos sacado con un profesor de facultad de financiera. Miren cómo da en términos generales. Quiero que se lo aprendan en términos generales. Generales. Más o menos invirtiendo en tierra y en ganado, que son dos negocios de los más brillantes del Uruguay. Si no los más brillantes, dos de los más brillantes. Uno quedaría ganando cuando se jubila el 50% de lo que estaba ganando en los últimos años si no hizo trampa. Porque mucha trampa y hecha al BPS por políticos y no políticos, gente común y corriente, y ustedes lo sabrán. Yo estaba trabajando en una veterinaria y ahí el contador arreglaba para pagar mucho más en los últimos años de trabajo en la veterinaria. ¿Qué quiere decir? Que se subía el sueldo ficticiamente y él pagaba de su bolsillo el aporte a la veterinaria. ¿Para qué? Para que figurara con mucho más sueldo en los últimos años a los efectos de jubilarse con hacer trampa y jubilarse con una jubilación mucho más alta. Entonces a veces no me vengan a querer joder a mí, porque como uno dice en el libro de Germán Araújo y Efraín Churiribarne, me sé todos los cuentos. Bueno, Norma gana 37 mil de jubilación, quiere decir que en los últimos años estuvo ganando algo así como 64 mil pesos de ahora. Ay, César dice: mi querido amigo ingeniero, amigo Dillero, dice César, buen día, faltaste a la meseta. Dillero, por favor. Dice: hasta el cuquito estuvo. El tal despelote estuvo salado, dice. Se escaparon los caballos, ya me enteré, sí. Hoy es el día del maestro, me dice Dillero. Bueno, saludo para todos los maestros y las maestras. Buen día, muy lindo día para ellos. Voy a llevar plantines de lechuga y otras cosas al hormiguero. Recuerden que lo llevo, si voy el martes, llevo el martes. Todos los que pasen, llévense una bolsita y se llevan todos los plantines de lechuga y plantan lechuga y dentro de un mes están comiendo lechuga, va a haber zapallitos, tomate, calabacín, varias cosas más. Buen día. Recordar que los creadores de los AFRAPS fueron Anaría Piñeirúa, Saldain, Rodolfo Saldain y Juan Berchesi. Los dos primeros después de dejar sus cargos en el gobierno. Consiguieron trabajos en organismos internacionales. Y Berchesi quedó de presidente de República AFAP. Mieres está asegurando un cargo en algún organismo internacional. Cumple la misma función que cumplía Piñeirúa en 1996. El término AFANAPS fue inventado por Pettinati. Bueno, puede ser, pero yo nunca lo escucho a Pettinati y sin embargo hace años que empecé a usar lo de AFANAPS. Puede ser, sí, puede ser. Pasame el año que te digo. Marga de Casarino dice: buenos días, diputado. ¿Qué día puedo ir a buscar plantines a la sede? Marga, vaya. Y yo voy a ir, creo que el martes o miércoles. Vaya el miércoles. Seguro que el jueves a las 19:30 arrancamos el curso de producción de hortalizas. Ese día van a estar seguros los plantines. ¿Ah? Gracias, dice. Buen día, ingeniero. Por supuesto que hay que eliminar las AFANAP, dice, pero además hay que eliminar las jubilaciones de los terroristas que no estuvieron presos, le agregamos acá, ¿no? Yo hubiera resuelto de otra manera el tema de los que estuvieron presos. Le hubiera dado por cada año que estuvieron presos un año de jubilación. ¿Está claro? Porque los milicos, hijos de putes, no tenían que haber tenido a tanta gente presa que no hizo nada más que protestar en la calle muchas veces. El que mató, mató. Y tiene que ir preso. Pero hubo miles, como hay ahora mismo en la dictadura de Maduro, que por hacer lo que yo estoy haciendo, porque al doctor Roslick en 1984, ¿por qué lo mataron? Es cierto lo que usted dice acá. También. Entonces dice que los públicos se... acá ya usted se calienta con los públicos porque me los quiere jubilar a los 65 años, Mauro. Bueno, listo, tengo un montón muy grande de mensajes, me puse a leer los mensajes, se me fue bastante el tiempo, pero ya como que tengo que ir terminando. 12:57. A ver qué mandó Germán. Me arreglaron un... Germán, ustedes me arreglaron... Ah, acá está, mirá. Me arreglaron el audio de el doctor Gil, ¿no? Empezó a gotear en Punta Espinillo. No, esto es calle 13. Porque el audio del doctor Gil, acá está, a ver. Ahí está, acá está, acá está, acá está. ¿Qué opinión tenés vos? Gladys, pero ya teníamos, ya estábamos el conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga ese que tenga esa reacción, que haga que porque es un excipiente que produce una especie de imantización. Ahí está, perfecto. Porque así cada periodista que me pregunta por el asunto y no sabe nada porque no estudia, yo agarro y le digo lo que le dije los otros días a un periodista. Le digo, ¿ubicás al doctor Gil del Gach? Y me dijo, sí, sí, claro. Ah, bueno, entonces te lo pongo a él para que él te desasne. Queda feo decirle a un periodista, pero para que él te ilustre. Entonces acá el doctor Gil del Gach le dice, ¿cómo es que le dice? Esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega, ¿qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos el conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga ese que tenga esa reacción, que haga que porque es un excipiente que produce una especie de imantización. Ahí está. No tiene ahí está. Entonces yo lo pongo al doctor Gil y ya queda más claro. No quisiera opinar al respecto, sinceramente. No, pero lo que pasa es que, ¿sabes qué? Está bueno. Vale. Está. Se terminó el programa por el día de hoy, 12:59. 092-29-1330 por cualquier información que necesiten. 092-29-1330 en el local Eduardo Acevedo 1466 frente a la Universidad Plantines, para todos los que quieran ir por allí. Martes o miércoles ya van a estar, el jueves seguro, porque además estamos con el curso de producción de hortalizas orgánicas. El miércoles Germán arranca con el curso a las 6 de la tarde de apicultura orgánica. Es probable que entonces el miércoles a las 6 de la tarde los plantines estén por allí, todo el mundo a plantar, que de verdad lo van a disfrutar. Feliz domingo para todos, feliz día del maestro, de la maestra. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a partir de la madrugada por acá, por Radio Oriental. El ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.